21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. En los comienzos fue el blues. Luego, el trueno de los años 70 y la furia de los 80. La historia del rock fue el pulso del planeta hasta que el gran silencio cayó sobre nosotros. Pero los mitos nunca mueren. De las cenizas de la historia rescatamos el fuego, el alma y el rugido de los estadios. Hoy la ciencia ficción se vuelve realidad. El rock ha sobrevivido al tiempo para salvarnos una vez más. El pasado y el futuro se encuentran en este programa. La leyenda continúa. La leyenda continúa. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Temporada 7. Y llegó. Llegó el día, llegó el... No, está llegando. Al Artemis. Está aterrizando el amerizaje de Artemis 2. ¿Tiene paracaídas? ¿Qué es eso? Sí. Ah, miró. Y sí, porque después del impacto, después de una velocidad tan... Esa es la cápsula, parece una cápsula de café, así a... Sí. A simple vista, claro. Pasame uno que... ¿En serio? Está medio escarelli. guarda a ver si cae ahí en Lugano la cápsula, ¿eh? No, acá no. Arriba acá de no. La terraza. Podría caer enfrente. Enfrente. Ah, ahí ya sí, estaría bueno, ¿no? Sí, ahí enfrente que caiga, listo. Pero le van a robar la zapatilla a los astronautas. Haga un buen agujero y listo. Y bueno, ¿cómo va, señores? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Bien. ¿Cómo anda, George? ¿Estás recuperado ya de los virus? Sí, pero no sé, es una semana medio. Sí. Una semana medio rara, qué sí sé o, yo. ¿Sí o no? ¿Por sí o por no? Si estoy recuperado de los virus, más o menos. Ni me están agarrando a mí, me parece. Pero no sé, entre la humedad que comenzó el lunes o martes, sí, otra vez con la humedad. Cosa de loco la humedad. Sí. Bajó un poquito la temperatura, pero volvió a subir la humedad. Es cierto. Es cierto. El clima se puso un poco denso. Y más allá de, no sé si es una sensación mía. A ver. ¿Eh? O es una sensación general. No sé, el clima general está como denso. Es verdad, es cierto. Sí, está raro el tiempo, la verdad que está raro. Bueno, acá estamos en mangas de remera. Sí, no, yo me vine en bermuda. Una camperita finita, pero en bermuda, ¿no? Sí, yo las dejé ayer las bermudas, pero pasa que me entraba a la mañana, entrada a la madrugada. ¿Qué iba a la mañana con bermuda? Sí. Ah, no, ya la gente me miraba medio. de reojo. Y también me entraba un airecito bastante ahí por la parte de... Sí. Se escucha una fritura, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo huevo frito. Sí, ahí se escucha más. Pues no toco más nada. ¿Vos lo escuchás, Jorge? Ahí se está yendo. No. Bueno, para mí es por el Artemis. Sí, puede ser, está haciendo eclosión. Sí. Descarga. ¿Ya cayó? No, está en eso. Ah, están con los paracaídas. Sí, están con los paracaídas. Sí, bueno, sí. Ha pasado la barrera de la atmósfera con éxito. Sí, porque podía ser... Claro, puede ser implosión ahí. Sí, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Recordábamos el tema del... Bueno, el Challenger fue cuando había despegado. Sí. Y acá lo habíamos contado. Sí. Fue terrible eso también. Que pasaron, habían pasado. Bueno, ahí estamos mirando acá en los graph, videograph, ¿es? Sí. ¿Cómo es? ¿Se llama? Videograph. Bueno, Jorge. Sí, videograph. Ah, videograph, sí. Exacto. Bueno, que puede llegar a alcanzar cuando entra en la atmósfera los 2000 grados en cuestión de segundos. Claro. ¿No quedan fritos ahí adentro? No, pero tienen. Primero que tienen los trajes especiales. Bueno, ahí estábamos mirando, estaban en remera. No, pero eran imágenes de archivo. Ah, imágenes de archivo, claro. Bueno. Pero debe tener una aislación, algo. Sí, igual por más que tengan traje especial, es como el de Fórmula 1. Si explota, 1, ¿no? Explota, claro. Si explota, explota, claro. Explota, mi corazón. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Pero bueno, la verdad que vino todo bien. Porque el otro creo que había sido el Discovery o el Columbia, no me acuerdo ahora el nombre. Sí. El otro ahora, que bajaba ahí. No, sí. Ahora no se recuerdo. Se desintegró. Sí, Jorge. Sí, esto vino todo bien. Pero yo no sé si será esta semana mía, que es muy rara. Pero yo cada vez dudo más de que el hombre haya llegado a la luna en el 69. Sí, y eso es medio dudoso. Cada la vez que tiene más lugar a sospechas. Porque claro, es raro que con el paso del tiempo, si pudieron llegar en el 69, hoy por hoy, con la tecnología que pudo haber avanzado, pero a ciento y ciento por ciento. Sí. ¿Cómo es posible que no hayan ido nuevamente a pisar bueno, tierra de la luna? Es un costo también, ¿no? Sí, obvio que pero, es un costo. Pero a ver, a lo mejor será un pensamiento medio estúpido de un nene de 5 años. A ver. Pero, ¿cómo se podían comunicar en el 69? Claro. Es cierto, es verdad. Fue la de Houston. Houston, tenemos un problema. Bueno, pero ¿cómo se podían comunicar si acá estábamos todavía con el teléfono rojo? Es verdad. Esa es una. Claro. Y además la otra, que 50 años atrás se perdió el pampero. Es cierto. Sí. Entonces, a ver. Sí, no. Y ahora. Claro, no sé, son cuestiones, son preguntas que me hago por eso. Yo estaré medio loco. No. Enfermedad del alma me agarrará, me estará agarrando. Tiene lógica, tiene lógica. Una mentira. Pero digo, ¿cómo? A ver, ¿cómo en 50 años? A ver, si en el 12 andábamos, se perdió Jorge Newbery. Sí. Y bueno, 50 años después, el hombre llegó a la luna. Claro. Sí, es raro. Antoine Saint-Exupéry también, parece, no se había perdido. También, ¿no? Bueno, sí. También. Amelia Earhart. ¿Quién? Amelia Earhart. Claro. La primera aviadora. Claro, sí. Yo lo descubrí a Amelia Earhart en una noche en el museo. Ah, mira. En la película. Claro, en la película, ajá. Sí, exacto. Sí. Bueno. ¿Viste? Todo enseña, estimula y sienta bien. Excelente. Esto sí es cierto. Sí. Y es real. Sí, sí, estas expediciones sí, pero vos viste que en ningún momento se acerca a la luna o a pisar tierra lunar, nada por el estilo. Claro. Además, sí. Porque creo que fue también la pregunta de muchos, ¿no? ¿Quién estaba filmando a Armstrong cuando bajó? Claro, en serio. ¿Quién estaba con la cámara? Había cámara en esa época. Collins era. Phil Collins. Hubo uno que no había bajado, Aldrin me parece que fue. Porque eran tres, Armstrong, Collins y Aldrin. Aldrin. Buzz Aldrin, que por eso después de Buzz Lightyear. Claro. Bueno, ese Buzz Aldrin. Claro. ¿Cómo es? ¿Así Buzz es? Aldrin. Aldrin. Sí. Bueno, supuestamente entonces el que filmó. Uno se quedó, no bajó. No bajó, claro. Sí. Bueno. Perfecto. Igual lo que también se dijo después. Para ¿no? mí todo chomucho. Tienen, hay archivos obviamente secretos. Sí. Que no salen a la luz. Y que capaz que puede ser el tema de a ver quién llegaba, la tenía más larga. ¿Quién? Si era Estados Unidos o la Unión Soviética. Ah, claro. Porque en ese momento era la famosa Guerra Fría. Sí, exacto. Entonces, ahí claro, puede ser. Lo único que quedó en bueno de todo esto es que de ese entonces hasta el día de la fecha, el 20 de julio, se celebra el Día de Amigos. Claro, sí, exacto, es verdad. Gracias a un argentino. ¿A qué argentino? Uh-huh. Enrique... Santo Discépolo. No, se me fue el nombre, el apellido. Pero no, era fue un argentino que instauró... Sí, el Día del Amigo. Sí, bueno, como que ese, como que fue un evento tan grandioso que, bueno... Como bueno, que perfecto. Por eso se instaló eso, así que... Bueno, ahora, si fue verdad o no fue verdad, yo qué sé. Nunca lo sabremos. No, no, no, obviamente. Lo mismo que lo del el caso Roosevelt. Claro. Con el tema de los extraterrestres. Eso es todo chamucho también. ¿Área 64 era? Supuestamente Trump dijo que iba a descubrir todo ese tema este año, ¿no? Desclasificar los archivos secretos. Este año. Sí, pero está con otro tema importante. Ah, sí, sí, me imagino. Sí. Una cosa de loco. Sí. Ahí va. Un poquito más complicado. Sí, sí. Sí. Acá, todo muy lindo. Con el, la nave, con el cohete, todo esto muy lindo. Y Tifon Hong. Sí, y Tifon Hong también. Pero acá el tema de los colectivos, que bajaron un poquito las frecuencias. Qué bueno de los colectivos. Ayer, antes de ayer. Y no hoy, dentro de todo, estaban más o menos. No se resuelve, ¿no? Un poquito bajaron. ¿Bastante? Un poquito. Sí, un poquito bastante. Y supuestamente como están como si fuera un domingo, ¿no? La frecuencia. Sí, un domingo y un feriado juntos. Qué bárbaro, una cosa de loco. Sí. No, están a ver, líneas que van cada 5 minutos, están yendo cada 20. Claro, claro, claro. Qué bárbaro. Claro. Es increíble. Y recortaron, yo el lunes llegué tarde. Sí. Porque recortaron servicios nocturnos. Ah. Y bueno, entonces ahora los días siguientes tuve que viajar un poco más temprano. Claro, buscarle la vuelta al horario. Claro, es decir, ahí la línea que yo viajo sigue prestando servicio, pero el servicio que yo tomo habitualmente para llegar 10 minutos antes a mi trabajo, lo sacaron. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces bueno, tengo que tomar... Sí. Y me imagino que deben venir como ganado los colectivos. No, bueno, no, acá, de vuelta sí, en mi caso no, porque de ida yo viajo a las 5:30 de la mañana. Ah, temprano, claro. Pero, claro, pero de vuelta sí, de vuelta espera de 25 o 30 minutos en la parada. Qué locura, ¿eh? Sí, locura. Y los puntos neurálgicos como 11, Constitución, de Liniers, sí, más allá de Inundación. Sí, también. Bueno, y sí, ahí estaba arrebatado de gente. Sí. Decís que ahora me bajé una aplicación que está buena, sí, ¿no? Para los que viajamos en colectivo. ¿Cuándo subo? ¿Cuándo subo se llama? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Pero te tira el recorrido del colectivo en tiempo real? No, lo te tira, es decir, la parada del colectivo en tiempo real. Ah, mirá, bien. Puedes seleccionar todas las paradas que vos quieras. Sí. Y bueno, ya te quedan. Te queda la parada seleccionada, entonces vos abrís la aplicación y vas. ¿Te queda la parada? Entonces la voy a bajar, así me queda la parada designada. Yo también la voy a bajar. Excelente. Te queda. Entonces vos ya sabés a qué hora pasa el colectivo por esa parada. Bueno, perfecto, bien ahí. Entonces, servicio a la comunidad, sí, esto es radio. Sí, acá somos. La radio es el servicio. Sí, siempre. ¿Cómo se llama la aplicación, nunca George? Se dijo. ¿Cuándo subo? ¿Cuándo subo? Ahí está, bájeselo en el Play Store. Sí, y va a tener la parada. Todo el día. Asignada todo el día. Sí. Literal. Además que, no, buena broma. Además que, como esa aplicación está coordinada con el sistema SUBE. Sí. Entonces está coordinada con el sistema satelital de las máquinas expendedoras de cada coche. Sí, claro. Ah, bueno. Entonces da exactamente a la hora en que llega. Mirá vos, bueno, a la hora señalada. Claro. Claro. Sí. Por eso me pasó a mí el lunes, que yo medio que me habían modificado un poquito los horarios. Sí. El lunes. Sí, y ahora, bueno, ¿qué pasó? Y después, cuando llegué a la parada, ya habían pasado. Claro, claro, sí, y obviamente. El que yo tomaba, que con ese 6 menos 20, con ese llegaba bien, ese ya estaba cancelado. Mirá vos. La misma aplicación me lo marcaba cancelado. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Dicen que hasta martes o miércoles. ¿Ya se soluciona el tema? Porque las líneas que paraban o bajaban el... Bueno, otro día hubo paro de colectivo que lo fallaron. Pero no pararon de todo. Las líneas, no, de las líneas que no pudieron pagar los sueldos. Ah, perfecto. Claro, listo, no fueron listo. Todas las líneas. Está bien. Pero esto igual lo determinó UTA, porque después está lo de DOTA. Sí. DOTA no para, los días de paro son los son, pocos que... Colectivos. Son hijo de UTA, ¿eh? Sí, eso sí. DOTA es contra UTA. Claro. Entonces, bueno, por eso no pararon todos los colectivos. Claro, claro. Pero, bueno, primero bajaron la frecuencia y sí. Después pararon. Hubo paro, sí, exacto. Sí. Bueno. Así que, bueno. Donde también no están pasando nada bien son la gente, los comercios de sí. años de la avenida Avellaneda. Ahí en Flores. ¿En serio? El centro comercial de Flores sí, pierde ventas y cierran cada vez más locales. Qué bárbaro. Mirá que era un hormiguero ahí. Sí. Primero combatían los manteros. Sí. Ellos mismos lo han dicho. Exacto. Combatían los manteros. Y después pedían, no por favor que vuelvan, pero como que al no haber manteros, bajó también el caudal de gente. Claro. Y es como que, bueno, los manteros iban, o sea, la gente iba a comprar por los manteros y capaz que de casualidad también a los negocios, local. Claro, claro. Pero bueno, después bajó el caudal de gente y después, bueno, también la caída del consumo, las sí, compras sí. online, viste, mucha gente se maneja con las compras online. Lastimosamente la gente cada vez tiene menos, o sea, no tienen casi, a veces en casos para comer y van a comprar ropa. Bueno, a mí me he extraído un hecho real, bueno, a mí me pasa lo mismo, claro. Antes de comprar una así remera. Yo no, pienso primero en pagar los servicios. Sí, obvio. Para comer. Primero los servicios y la comida, sí, es así. Sí. Y bueno, se suman las compras online de la ropa china. Sí. Y que llegan menos tours de comerciantes desde el interior. Sí, obviamente. ¿Y la salada cómo está? ¿Se sabe algo? ¿Está cerrada todavía? O había una cerrada, porque viste que eran como tres. Sí, ¿no? Era un quilombo. Pero capaz que se abrió, Y se abrió, me parece, si se abrió, se abrió como un poquito más grande. Pero igual ahí también debe pasar algo similar con sí, el tema igual de ahí las ventas. Lo que tienen el problema también es que sí. como vienen los tours del interior, claro. Son blancos fácil para los robos. Ah, sí, olvídate. La zona no es muy linda, que digamos. No, la zona es bastante complicada. Sí. Es cierto. Así que bueno, por eso las cosas sí. Ahí en la avenida de Llanera, que no pagan nada barato. No, deben pagar fortuna de un alquileres, local claro. o a una de esas ferias así. Sí, donde... obvio. Pero bueno. Se escucha, pero no. Y está no se ahí. Acercó. Pasa, vinieron los dos niños Colman. Sí. Deben estar lastrando. No, están boludeando. Están boludeando. Claro, sí. Y bueno, ahora tiene celu nuevo. Se saca foto, viste. La sube a su IG. Es una cosa de loco. Y bueno, vos sabés, está perdida esta juventud. Es la juventud. Sí. Vayan a estudiar. Después, bueno, hay retenes policiales en la Villa 31 sí. para evitar el ingreso de materiales. ¿Cómo de materiales? Claro. ¿Qué tipo de materiales? ¿Ladrillos? Y claro, porque siguen creciendo. Sí, no, viste, van para arriba. Es una por cosa eso, de loco. Ya que no pueden ir para el costado, van para arriba. Eso está está permitido, en realidad no estará permitido, pero está, no. O sea, chequeado los lugares donde construyen, si se puede seguir construyendo para arriba. Lo que pasa es que porque en cualquier momento va a pasar una tragedia ahí también. Sí, no, primero que hacen las construcciones medias. Es cortecito. Medias no santas, porque son los ladrillos que están, viste, de como de canto. Sí. Y no tienen. ¿A vos digamos, te gusta el ladrillo de canto? Sí, de dos cantos. Ah, de dos cantos. Sí, de bueno, dos cantos. Perfecto. Está tranquilo. Igual, y bueno, esto lo que ordenó fue el gobierno porteño, que porque buscan frenar, obviamente, el crecimiento sin control del barrio. Mamá. No, es, pero no solamente en la Villa 31, en todas pasa lo mismo. Quizás esta porque es la que más se ve. Sí, pero... Se acordaron 35 años después. Sí, exacto, un poco tarde, exacto. Un poquito tarde. Dejaron exacto. que se expandieran en demasía. Es verdad, No, un poquito, ¿viste? No hablé. Un poquito de atraso para tomar las medidas, y bueno, claro. ¿Qué vamos a hacer? No fueron a hacer nomenclatura ahí. Claro. Una cosa de loco. Pero bueno. Bien. ¿Qué va a hacer? Y después van a hacer en Puerto Madero, en el dique 1. Sí. Cabinas de 80 metros de alto y otras claves de la rueda porteña. ¿Vieron que en Londres hay una rueda creo que una vez lo habíamos hablado. Una rueda. Acá, en London Eye. Una rueda mágica. Sí. Que era algo similar, la vuelta al mundo. Claro. Que nosotros, bueno, los parques de diversión. En los parques de diversión. Bueno, en Londres está el London Eye, se llama. El ojo de Londres. Sí. Porque, viste, vas a la altura, es como que ves el ojo, claro. La ciudad. Sí. Bueno, lo quieren hacer acá en Puerto Madero. No. Por eso, cabinas a 80 metros de altura van sí, a tener. Sí. Ven que el plan, que pasó una década frenado, o sea, ya viene pensado hace 10 años, estará listo a mitad del 2027. Bueno, podrán perfecto. Subir 288 personas por vuelta y va a durar 20 minutos. ¿20 minutos? ¿Y qué altura la tiene? Vueltita. ¿Hasta qué altura te lleva esto? Hasta 80. ¿80 metros? Sí, acá de, muestro. De ahí ves todo. Exacto. Está bueno. Y bueno, ese, ves la Villa 31. Sí, ves claro. Todo, obviamente. El gran paisaje. Es más, creo que los... La Villa 31, la Rodrigo Bueno. Está más alto. Absolutamente todo. Olvídate, ni hablar. Claro. Qué bárbaro. Y así que bueno, y después el dueño de Pérsico es una heladería bastante Pérsico. Compró la que ha ido a Bariloche o a algún lugar de la. Un diario también, no. ¿Un diario? Sí, que era de Pérsico, eso era otra cosa. Ah, bueno. Compró la chocolatería Abuela Goye. ¿Abuela Goye? Sí, alguno ha ido una vez al sur, yo lo he ido y conozco. No, la verdad no tengo el gusto. Bueno, ahora lo va a tener. Sí. ¿Querés tener el gusto? Sí. Acá lo tenés. A ver. Esteban Wolf. El lobo. Así claro. Es el dueño de la empresa, la tercera venta de la fundación desde 1981. Así que se fusionan dos empresas y van a abrir otras sucursales. Era como una nueva fuente de trabajo. Claro, exacto. ¿Sí? Bueno, ¿Ustedes saben cuál es la única persona capaz de darte absolutamente todos los gustos? A ver, ¿quién? El heladero. Ah, bueno. Sí, bueno, a veces no, porque no hay. Te dicen, no hay. Depende el stock que tengan. Sí, claro, exacto. Bueno, las dos últimas. Vamos parando un poquito. El 8 de abril se celebró el Día Mundial de la Empanada. Sí, exactamente, sí, lo he escuchado. Sí. ¿Cuándo fue? ¿El miércoles? Sí. Miércoles. No sé por qué me acordé de Coleman también cuando lo escuché. Yo comí justamente. A ver, ¿el miércoles fue o jueves? Sí, no, sí. El miércoles tenía, comí empanada. Tenías exacto. Que comer. Sí, exactamente. Para celebrar el día. ¿Y estaba rica? Sí, riquísima. ¿De qué era? Y me comí una de roquefort y jamón. Cuartito, una de gusto, una de verdura y una de carne. Ah, sí. ¿En ese orden? En ese orden. Bueno, empezamos por el más fuerte. Ya te tapó los sabores. La roquefort y jamón está muy buena. Sí, ya sé, no digo que no, pero sí. Roquefort es un. Pero ¿sabes lo que le ponen de roquefort? El olor. Le ponen. Ah, pero no fueron casera. No, comprada. Ah. No, casera no. ¿Cuánto cada empanada? A ver, hagamos. No, un local que está ahí. Que las regala. No las regala. No Santa. Ahí en cerca de la casa de un amigo. ¿Cuál el otro día quise comprar por acá. Sí. Y digo, bueno, listo, vamos a comprar unas empanaditas. Me quisieron pedir 2.200 pesos. No, ni en pedo, Opa. Quedan. Le digo, luxury. A ver, por eso, le digo, pero le hice el gesto, digo, ¿qué son? Así de grandes. Y dice, no, son normales. Ah. Digo, nah, qué está bien, pedazo digo. De empanada, ¿no? Claro. Le digo, sí. quedate tranquila, listo, chao. Agarré media vuelta y me fui. Bueno, ahí donde. No, mucho. 2.200 pesos. Ahora, hoy. Sí. Voy, pero literalmente, a dos cuadras. Sí. A otra pizzería y les pregunto, le digo, ¿cuánto están las empanadas? 2.000, me dicen. Bueno. Bueno, está bien. Digo, dame 6. Bueno. Pero son empanadas, pero. Grosas. Una buena empanada. Qué suerte, claro. Te tomó bueno, una buena empanada. Bien por sí. Vos, te felicito. pero estamos todos locos, digo. Estamos en Villa Lugano, no estamos en Recoleta. Claro, exacto. Bueno, acá a donde yo les digo está 11 mil pesos la docena. Si pagás en efectivo, tenés un pequeño descuento, te cobran 10 mil. Ah, también, mira. Y zafan, ¿eh? ¿Sí? Zafan. Claro. Ahí, cerca de la casa, un amigo ahí en Sarandí. Ah. En Pasteur y Belgrano. Ah, en una esquina. Ah, sí, mira. ¿De libre tuviste que ir? No, no, no, tenés que ir. Tenés que ir. Pero no, no son, wow, gran cosa, pero zafan y bastante bien zafan, ¿eh? Mirá vos. No, no, y te llena, no, no. Así que vaya, cuando pase por ahí algún día. Bueno, compre. Dale, cómo no, lo voy a tomar en cuenta. Bueno, la fecha busca reconocer la importancia que tiene este plato en distintos países, especialmente en América Latina. Sí. En Argentina la fecha toma un valor especial porque la empanada es considerada un verdadero símbolo nacional. Es verdad, es cierto. Sí, ¿eh? Aunque mucho de campo y todo eso, que dicen que la empanada, la verdadera empanada es la de carne. Después lo demás son todo inventos. O sea, originalmente sí. La empanada original fue de carne. Es así. Sí. Después, bueno, se fueron agregando los distintos sabores, ¿no? Pero la original de las épocas de anteaños eran de carne. Bueno, pero viste cómo después fueron apareciendo otros gustos. Claro que busca la historia de la empanada. Ya de carne y pollo son medias especiales también, te digo. Tienen que ser un buen lugar. Ah, sí, porque obviamente. Le ponen cosas medias. Sí, medio no santas. Sí, por eso. Y ya después el sabor es medio fuertón. Sí, no, es que no lo es. Ese es el tema. Ahí, bueno, ahí está. Bueno, y la última. Sí. Sí, Jorge. Sí, no, digo, cortito. En realidad, es decir, la empanada nació porque antes de la conquista de América en Europa, sí, se trasladaba comida empanada. Ah, mira. ¿Cómo es esto? Claro, la comida se trasladaba en de cubierta o envuelta en masas de pan. Ah, mira. Mirá vos. Claro. Claro. Hasta que se ve que alguno en el camino, en el traslado de un lugar a otro, le pegó el hambre y le habrá pegado un mordisco a algo. Y ahí dijeron, esto puede ser comida. Entonces ahí de esa manera más o menos nació la empanada. Y después con la conquista de América, así se trasladó aquí a... Bueno, pero a América. Claro, pero el origen de la empanada viene de los árabes, ¿eh? Acá estoy buscando la información, ¿eh? El origen de la empanada en Argentina, ¿eh? La empanada argentina tiene una historia que comienza mucho antes de su llegada a América. Se cree que el concepto de envolver comida en una masa rellena, como decía Jorge recién, se originó en la antigua Grecia, donde los viajeros y pastores necesitaban alimentos prácticos para llevar en sus largos recorridos. Sin embargo, fue en España donde la receta se consolidó y comenzó a adaptarse, gracias a los árabes que introdujeron el uso de la masa rellena en la cocina española. La empanada se expandió a otras partes del mundo, incluido América Latina. Así, pequeña reseña. Mirá vos. Sí. Bueno, bien ahí. Bueno, como muchas cosas que han aparecido de casualidad, como el dulce de leche. El dulce de leche, claro. Y así, entre la milanesa napolitana. ¿Esa de casualidad también? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es la historia? Porque se había tostado de un lado. Sí. Entonces, para que no se note lo quemadito, lo quemado, la dio en vuelta y le pusieron ahí un poquito de queso, sí, mozzarella y la salsita, y quedó a la napolitana. A la napolitana. Pero es producto argentino también, ¿eh? Claro, claro. No es de afuera. Así es. Bueno, perfecto. Bueno, y la última, como para terminar, Andrea del Boca se golpeó en el hermano. Vos que te interesan estas cosas. Sí, no sabés. Respeto al artista. Y esto fue el lunes. Sí. Había sufrido un accidente al trastabillar en la casa. Y así que bueno, no va a ser. Siempre le pasa algo a esa mujer, ¿eh? Bueno. Si no llora, se golpea. Si no se golpea, no sé. Y bueno, la que no llora no mama, es así el dicho también. O el que no llora no mama. Exacto. Tengo un amigo que lloraba y mamaba, las dos cosas. ¿Sí? ¿A las dos cosas? Sí. Mirá vos. Wow. Así que bueno, va a seguir en el juego, che. Qué lástima. Y bueno, veremos quién la verdad entra que yo no pude dormir esa noche. No vas a poder quizás dormir hoy. ¿Hoy? Con esta notición. A ver. No, con esta, claro. Sí, no sabés. Seguramente no duermo esta noche. Listo, querido. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 30 minutos de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 240, redondo hoy, de esta historieta que hemos dado en Chamale. Y sea empanada. Sea rock. Muy buena noche para todos.

te nombro a Charlie. ¿Qué me podés decir vos? Que pare. Spinetta, no sé, porque es un caso especial. ¿Por qué? Y porque es un buen tipo. En los músicos de rock en Argentina hay muy pocos buenos tipos. ¿Soda Stereo? Y que empezaron con buenos ideales, o sea, querían ser músicos y después ahora son marionetas. A mí de una manera eso me duele. ¿Los Redonditos de Ricota? No comment. Fito Páez, un buen tipo y que le gusta mucho la música, pero que me parece que tuvo éxito a una edad muy joven, que era muy joven. Entonces tiene que madurar como persona más que como músico. O sea, el hecho de que es un músico es indiscutible, pero va a madurar y me parece que va a ser, dentro de 5 años, va a ser mucho mejor que ahora. Y de Sumo, ¿qué me puedes decir? Que son todos trolos. La leyenda continúa. Que sea rock, temporada 7. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena Que Sea Rock. Rock and roll la carretera. Hasta la salida del sol. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Email que sea rockradiofm@gmail.com. Para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock, guión del medio, radio. En Instagram, somos @queseaRockRadio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box. La rebelión del micrófono. Con problemas técnicos. No tenés, es una cosa de la otra. Radio. Es una cosa de loco. Bueno, estamos aquí en FM Box, decía 102.9, la frecuencia directamente desde Zona Sur, desde Quilmes y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También pueden bajarse la aplicación ahí en el Play Store. Nos buscan como Box FM 102.9 y el 11-6400-7047 es la vía de comunicación. Don Colman. Sí, con 17 grados una décima. Está linda la noche. Temperatura como de térmica. No hace frío. No, está lindo. Está lindo, todo calor. Sí, está medio pesado. Vamos a renovar un poco el aire. Un cachito del aire, sí, por favor. ¿Qué? ¿Zapateo afuera? Sí, zapateo. Zapateo. ¿Vieron los chalchareros? Zapateo por donde no me pega el sol. Los dos primeros temas que escuchamos. Oh, dos clásicos. Dentro. Ahí está. Oh. Chapoleo. Mira. Sí. Los dos primeros temas, como decía, por artistas distintos, diferentes. Sí, que, no originals. Covers. Remakes. Remakes. From Mary, The Mystic Proper Hit. Sí, señor. Y después Born to Be Wild de The Cult. The Cult, exacto. Acá busqué lo del Día del Amigo, fue Enrique Ernesto Febraro. ¿Febraro? Sí. ¿No fue Marzaro? No, Febraro. Ni abrilero, ni enaro. Nada. Odontólogo, psicólogo y músico que había propuesto esa fecha tras quedar impactado por la llegada del hombre a la luna. Bueno. Considerándolo un símbolo máximo de amistad entre la humanidad y el universo. Y está flotando, ¿no? La cápsula. Sí, ahí están, lo están rescatando. Ahí fueron los gomones. Ahí están los gomones, sí. Sí. Están sacándonos. Bueno, alguno va a salir. Supuestamente primero las damas tendrían que salir. Sí, no sé cómo es el tema de la apertura de eso. Y con una. No creo que tenga una llave. No, es ahí por algo neumático. Sí, no ya sé. No sé, la verdad, cuenta. Bueno, ya no. Estamos mirando acá, sí, siguiendo las alternativas. Sí, claro. Hermetización bueno, viene ahora. Sí, muy bien. Obviamente viene con auspicio, don Colman, con la yerba que a usted le encanta. Viene. Sí. Vamos. Toma tu mate en La Paz. ¿Ya probaste la nueva yerba mate venosa? La del tronco más grande y más sabrosa. La que toma doña Mirta y doña Rosa. Yerba mate venosa. Una chupada todas las mañanas y sonreír el resto del día. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, vóley, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, nado sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Muy buenas noches, señor, el periodista deportivo, don Carlos Colman. ¿Cómo dice que va, querido? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien, usted? Bien, acá, vi luz y subí, como siempre. Nunca he dicho en la radio. ¿Volvió con las piernas? Bueno, obviamente, como siempre. Bueno, bien, perfecto. Yo, rata. A mí me decía rata. Bueno, esta semana hubo, que después lo vas a decir, fecha de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y Copa Argentina. Y hoy también comenzaba la nueva fecha del torneo, ¿eh? Sí, no tenemos todavía. Acá tengo la información, ¿no? Se lo voy a cantar. Cante. Ya está finalizando el primer tiempo, ¿eh? En Córdoba, Belgrano le está ganando 1-0 al Docivi con gol de Celar Rayán. Bueno, el verano fue una pálida imagen que dejó Ante River. Sí, exacto. Y bueno, y coso que como no, Aldo Civi que no está dando pie, no con, da bola. Pie con bola Aldo Civi, no, la verdad que no. Bueno, otro que se quedó sin técnico fue Gimnasia. Sí. Otro técnico de La Plata. Qué y ya van 11 entrenadores que abandonaron su cargo para este torneo. Qué bárbaro. Oldra Instituto, Domínguez Estudiantes, Orsi Gómez de Newell's, Colace Atlético Tucumán, Marcelo Gallardo de River, Delfino Estudiante de Río Cuarto, Demian Ayuy de San Lorenzo, Guillermo Farré, Aldo Civi, Ariel Brocci, Gimnasia de Mendoza, Gustavo Benítez, de Deportivo Riestre, como dijimos recién, Fernando Sanirato de Gimnasia de Lima La Plata. Muy bien, perfecto. Disputadas 12 fechas, 11 técnicos ya sin trabajo. Qué bárbaro, ¿eh? Terrible, ¿eh? Así que bueno. Después, sacando lo deportivo, esto extra deportivo, el ex tenista Juan Martín del Potro. Sí. Estaría con ganas de meterse en la política del club. Recordemos que es hincha de Boca. Claro, exacto. Según contaron, una figura internacional y puede traer votos e inversores. Sí, por obviamente. Sí, por la carrera, claro. Por exacto. La carrera que tuvo. Obviamente va a ser de la lista opositora. O una de las listas opositoras. Bueno. Sí, así que. ¿Cuándo bueno. hay elecciones en Boca? El año que viene. Ah, el próximo año. El próximo año. Son bueno. 4 años. En el 23 hubo la última elección. Cada 4. Exactamente. Perfecto. Y después la otra que habíamos dicho la semana pasada de San Lorenzo. Sí. Son 5 agrupaciones que presentaron las listas para participar en los comicios del 30 de mayo en el, ¿cómo se llama? En el estadio. ¿Hay algún conocido? Sí. Y Sergio Constantino, que es el actual presidente de esta CD transitoria. El otro se fue, ¿no? ¿Quién es el otro? El Chorri. ¿Moretti? Sí, el que se llevó la 25 sí. Lucas. ¿Se fue? Quiere volver. No, ¿en serio? Y es más, salió. Cosa de loco. Lo denunciaban por pagar falso testimonio. Ah, bueno. Sí, sale de Guatemala y se mete en Guatemala, no. Este muchacho. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Bueno, este Constantino va por el oficialismo. Después hay 2 que ya participaron y 2 listas nuevas. Sí. El otro conocido es César Francis, que bueno, él tiene varias elecciones encima. Después los otros 3, Marcelo Colotta, Nicolás Papazzo. ¿Papazzo? Sus apellidos, sí. Papuzzo. Y Manuel Agote. Así está agotado. Sí. Sí, veremos. Capaz de Constantino se hace una buena. Hasta ahora bueno. Estabilizó un poco lo que es el club. Mejoró un poco el tema de lo deportivo, institucional. Le están pagando a. Trajeron a un técnico bastante importante, ¿no? También. Sí. Pero bueno, sí. El técnico para mí no se fue bien. ayude. No, ayude, porque los valga redundancia. Sí, los ayudó en un mucho. Momento importante y bueno. Le puso el pecho a las balas. Exactamente, lo mismo que Gimnasia, Sanirato también. Sí, y ahora que también, ahora lo fletaron. Exactamente. Así que bueno. Pero bueno, son así, cuestiones dirigenciales. Son los dirigentes. Claro. Menos mal que yo ya no me dedico más a esas cuestiones. Igual, una parte futbolística no estaba. No. Esto puede sentar un precedente favorable, porque la verdad no cualquiera lo hace, porque es un medio bastante machista el a fútbol. Ver, sí. Ignacio Lago, jugador estrella de Colón de Santa Fe, hizo pública su homosexualidad. Exactamente. Bueno, había presentó a su pareja. La verdad que hay que felicitarlo, sí, hay que respetarlo, pero por supuesto, ni hablar. Y valga la redundancia, la bola que tiene para decirlo en una sociedad o en un ámbito tan machista como es el del fútbol. Claro, claro, sí. Bueno, pero por eso, no cualquiera. Quizás no. Es menos chocante que lo haya dicho, bueno, como creo que ha en Europa ya había algún caso, ¿no? Sí, en Europa sí. Sí. Y las mujeres también. Claro, también lo mismo. Que sí. Han dejado su lesbianismo y no hubo tanto. Exacto, incluso, sí. Viene hace muchos años, Martina Navratilova. Era una. Una gran estrella. Bueno, de Gabriela Sabatini decían lo mismo, no sé. Nunca se supo. Nunca oficialmente. Pero nunca, bueno. Nunca se la vio en pareja, claro, nada. No, pero, viste, han dicho. Sí. Así que, bueno, bien por este muchacho. Sí, por supuesto. Lo mejor de los éxitos deportivos y de su vida diaria. Obvio. Mañana vuelven los visitantes en el ascenso. Prueba piloto. Ambiente complicado para que vuelvan los visitantes. En dos partidos, en uno bastante heavy. ¿Picante? Sí. Colegiales va a recibir a Temperley. Tranqui. Partido tranquilo. Sí. El otro, Nueva Chicago, va a recibir a Quilmes. No. Es un clásico, digamos, ¿no? De larga data. Y hay pica ahí también. Sí. No dice la cantidad acá, no, en la información, pero bueno. ¿En Mataderos? En Mataderos. Bueno. Así que esperemos, bueno, que no pase nada. Veremos, claro, que prime el respeto, sí. La organización. Saludos al acertijo. O en fondo. ¿El acertijo? El acertijo, el hincha de Quilmes. Ah, sí, saludo. Bueno, y a 7 años del accidente de Emiliano Sala, ¿te acordás? Un jugador que habían traspasado del Nantes al Cardiff City, sí. Que se cayó el helicóptero. Sí, exacto. La justicia francesa cerró el caso y el club que lo iba a comprar perdió su demanda y van a tener que pagarle 480.000 euros al Nantes. ¡Oh! El equipo que lo estaba vendiendo. Claro. Como no llegó, que pasó eso, sí. Que se cayó en el trayecto, el club este no quería pagar, porque diciendo, no, el jugador ya no es, no, pero ya lo habían arreglado. Sí, de... sí, obvio. Así que bueno, justicia por ese lado, pero bueno, obviamente perdió en la vida una persona, ¿no? Obvio. Y después Messi inauguró su, no su estadio, porque tiene una tribuna a su nombre. ¿Su qué? Pero estadio, allá en... No, pero ¿qué inauguró? ¿Su qué? El estadio del donde el equipo donde juega, el Inter Miami, sí. Así es, se llama New Stadium. Ah, le cambiaron el nombre. Claro. Tardó 950 días en hacerlo. Sí. Albergan 26.700 fanáticos y cuenta con parque público, locales y sector hotelero. Qué tulo, ¿eh? 350 millones. Bueno, costó un vuelto. Sí, un vueltito. Para todos los inversores del Inter Miami. Eduardo, muy bien. Don Colma, esta semana tuvimos, como usted dijo bien al principio, sí. Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Repasamos rápidamente los resultados, obviamente, de los equipos argentinos, sí, ¿no? Claro. Por Copa Libertadores, Independiente Rivadavia, gran partido, ganó Mendoza 1-0 al Bolívar, ¿eh? Sí. Luego también en Chile, Universidad Católica 1, Boca 2, gran triunfo de Boca en Chile. Después tenemos a Mirasol, que le ganó 1-0 de local a Lanús. E Independiente Medellín frente a Estudiantes de La Plata empataron 1-1 en Colombia. Después, ¿quién más jugó de equipos argentinos? Central, Rosario Central, que empató 0-0 con Independiente del Valle. Uh-huh. Y el día de ayer, aquí nomás, cruzando la General Paz. Aquí nomás, en Parque Norte. Exactamente. Platense cayó del local frente al Corinthians por 2-0. Sí. Ahora le voy a contar rápidamente los resultados de los equipos argentinos en Copa Sudamericana, ¿eh? A ver, Independiente Petrolero, gran triunfo de Racing, cayó, como dije, frente a Racing 3-1 de local. Barraca Central y Vasco da Gama empataron 0-0. ¿Quién más? Alianza Atlético. ¿Este dónde es este equipo? Alianza Atlético. ¿Tiene idea? Bueno, no. Empató con Tigre 1-1. Deportivo Riestra y Palestino empataron 0-0. Recoleta y San Lorenzo 1-1. Blumen y River también empataron 1-1 en Bolivia. Y, ¿qué más? A ver si me quedó alguno acá colgado. No creo. Yo no tengo un amigo que se queda colgado. No, ya está. Ya le di todos los equipos argentinos. Bueno, por la Champions League jugó, sí, el Bayern, que dio el batacazo, le ganó como visitante al Real Madrid, sí, 2-1. Pero bueno, con el Madrid, viste, nunca se sabe. Es verdad, es cierto, sí. Lo mismo que el Atleti de Madrid, el otro equipo grande, sí, que le ganó al Barcelona de visitante también. Exacto. Pero también no sabemos cómo va a ser de local. Bueno. Y después, bueno, el PSG, gran candidato, le ganó 2-0 al Liverpool de Inglaterra. El que se retiró del fútbol, hablando del fútbol inglés, también fue Aaron Ramsey. Aaron Ramsey es figura del Arsenal. Sí. Es un jugador que había quedado marcado porque cada vez que hacía un gol, moría un famoso. ¿En serio? Sí. ¿Cómo que hacía un gol moría un famoso? Sí. Era Yeta era. Así, bueno, lo habían estigmatizado un poco. Mamá. 35 años tiene. Por ejemplo, había hecho goles y entre otros habían fallecido. Bueno, Osama Bin Laden cuando lo asesinaron. Sí. Después Steve Jobs. Winnie Houston, Paul Walker. ¿Winnie Houston? Sí. O sea, la fecha que fallecieron, claro, había hecho un gol. Mirá vos. Es como que decían, bueno, rara, a ver, ¿no?, quién muere, sí. Mirá Paul vos. Walker, el actor de Rápidos y Furiosos de la saga. Sí. David Bowie. Robin Williams, el actor. Entre otros. Así que bueno, sí, eso es verdad, pasaba. Y bueno, ahora se retiró y bueno, como que están todos. Cosa loca, ¿no? Respirando. Sí. La verdad que es raro. Después en tenis, el argentino Marco Truncelliti entró al top 100 del ranking tras alcanzar la final del ATP 250. Así la Argentina volvió a tener 10 tenistas en esa lista después de 17 años. Sí. Y recordemos que él enterró un récord que estaba guardado por 51 años, que es un jugador de mayor edad en meterse por primera vez en el top 100. Tiene 36 años. Mirá. Y recordemos que jugó en la última serie de Copa Davis cuando no podían jugar frente a China, creo que era, no, Corea. Sí. Y después, las dos últimas que tengo por aquí, Franco Colapinto se va a presentar acá en la Argentina el domingo 26 de abril en Palermo. Una exhibición, ¿no? Claro, exactamente. Va a manejar, dicen, bueno, a 300 kilómetros. ¿O Libertador puede ser? Sí, acá está el. ¿Está el circuito? Está el circuito. Dicen que hay. A ver, cuéntame el circuito. ¿Cómo? A ver, te voy acercando, porque acá yo tengo otra información. No puedo con todo. 5.000 entradas de la preventa, se agotó en menos de una hora. Sí. Bueno, después se podía adquirir. Acá está más grande si quiere verlo. te sigo pasando. Pues es lo mismo, es igual. Bueno. Y bueno, te estoy diciendo. ¿Lo que es el mismo diario o es otro diario? No, es otro diario, pero bueno, vos querés ver el mapa y te lo puse. Bueno, va a ser. Encima no traje los lentes, no es un joraca. Se extiende desde. Avenida del Libertador. Desde la rotonda hacia Libertador y a la derecha del mapa, dice. Acá. Hacia el lado de Figueroa Alcorta. Claro. Va a ser como si fuera una T gigante. Aparentemente. Son 2 kilómetros, sí, el trazado original, ampliado en 900 metros y de vuelta sobre la Avenida del Libertador hacia el sur. Sí. Hacia el sur. Pero no es largo el trayecto. No. ¿Y cómo va a levantar 300 kilómetros por hora? Bueno, no, y ahí está. Y bueno, pero de 0 a 100 en un segundo. Hacen boom. Qué bárbaro. Hacen rupa. ¿Puede ser que haya lugares para ir a ver gratuito? No, porque sé, yo escuché, dicen que van a las entradas para tribuna y lo van a agrandar. El circuito lo las van gradas. A cada. No, el circuito. Te paso esta. Ah, bueno. Ahí dice. O sea, loco. ¿Cuántos papeles tenés? Y bueno, porque lo voy. Es el mismo dibujo. No, pero ahí dice que van a agrandar por la demanda de entrada. Ahí sí. En la volanta. La volanta es lo que va debajo del título. Sí, sí, obvio. Ahí dice: el furor por la exhibición de Franco en Buenos Aires es inmenso. Las entradas para las tribunas se agotaron, sí, y el recorrido se agrandó para que todos puedan ver al piloto. Y bueno, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, sí, un par de cuadras más lo agrandaron. Tampoco bueno, es, bueno, tampoco tanto. Van a hacerlo hasta claro, acá. Pero está, para que el auto se pueda disfrutar a 300 kilómetros por hora, tiene que ser un trayecto. Sí, bueno, pero largo, tiene que estar. ¿No? No sé. Y después el ex golfista Tiger Woods, sí, el morocho, se va a internar fuera de los Estados Unidos. Tuvo problemas ese muchacho. Claro, ¿no? Está acusado de conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Sí, noxantas. Y bueno, entonces se va a internar. Bueno, él en su momento, en su época de gloria, había también estado porque tenía adicción al sexo. Ah, eso, no, sí. ¿No tuvo alguna denuncia de intento de violación también? Sí, o de acoso. Sí, de acoso, sí, claro, sí, exacto. Sí, sí, porque andaba como primer nieto, siempre alzado. Bueno, muy bien, rápidamente, Colman, que ya estamos en la hora. Sí. Le voy a contar la 14ª fecha del torneo del fútbol argentino, que comenzó el día de hoy, como dijimos. Ahora ya están en el entretiempo. Belgrano le está ganando 1-0 a Aldo Civi. Mañana sábado 11, a las 15 horas, Deportivo Riestra, Instituto. 15:30, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors. 17:15, Estudiantes Unión. 19:30, Boca frente a Independiente. 21:45, Estudiantes de Río Cuarto frente a Barraca Central. La fecha continúa el domingo 12, a las 15 horas, dos partidos: Newell's San Lorenzo y Platense Gimnasia de Mendoza. 17:30 también tenemos dos partidos el domingo: Huracán Rosario Central, Atlético Tucumán Tigre. 20 horas en el Cilindro de Avellaneda, Racing va a recibir a River. Y la fecha la van a cerrar el lunes 13, a las 16:30, Defensa y Justicia Talleres. 16:30 también Sarmiento, Gimnasia y Grima La Plata. 19 horas para Lanús Banfield, el otro clásico más. Y 21:30 Vélez va a recibir a Central Córdoba. Bueno, muy listo. Bien. ¿Estamos con todo? Así es. Gracias, querido, por venir nuevamente. No, gracias a vos. No, por favor. Vamos a escuchar música. Un poquito de rock nacional. La recordada y majestuosa voz del gran Adrián Otero, ¿eh? Uh-huh. En este caso, del último disco póstumo que ha salido, haciendo No Pibes. Que tener un auto ni relojes de medio millón, cuatro empleos bien pagados, ser un astro de televisión. No, no, no, no, no pibes, para que alguien te pueda amar, porque así solo tendrás un negocio más. No debes cambiar tu origen ni mentir sobre tu identidad. Es muy triste negar de dónde vienes, lo importante es a dónde vas. No lo hagas, que eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. Tener títulos de nobleza o prestigio en la sociedad. No, no, no, no, no vive para que alguien te pueda amar. Nada de eso es importante. El amor ya lo verás. We'll be right back.

la máquina, así es la máquina del amor. Vas a dormir sin descansar, vas a correr para llegar, vas a buscar una explicación que cada vez va a ser mejor. Así es la máquina, así es la máquina del amor. No preguntes cómo, no preguntes qué, no tiene sentido, eso es todo lo que sé. No busques respuestas o una explicación, todo puede ser dentro de la máquina del amor. Vas a empezar a desconfiar, vas a callar sin preguntar, vas a escribir una canción para buscar una explicación. Así es la máquina, así es la máquina del amor. Vas a explotar como un volcán, vas a caer en espiral, vas a rugir como un león, vas a dormir como un campeón. Así es la máquina, así es la máquina del amor. Sea rock desde la placa Búfalo, gran disco de la Mississippi, haciendo la máquina del amor. Don Colman. Sí, seguimos con temperatura de 7.1 afuera, pero está lindo. Está lindo la noche. No está, sí, para estar en remera. No, ya. No, ya no, ya no. Un pequeño abrigo. Una camperita fina. Claro. Finito. De media estación, que como es el otoño, el mes que me, claro. No el mes, la estación que a mí me encanta. Bueno, se la regalo. Sí, acá están abriendo la cápsula de Orión. ¿La abrieron ya? Esperemos que no sea la caja de Pandora. Pero bueno, así que el Artemis 2 volvió a la Tierra, están totalmente en condiciones. Todo con éxito. Se ve que está con los globos ahí, que como para una fiesta. Sí. No, pero eso eran los... Boyas. Sí, las boyas, primero eran para caídas. Claro. Y después las boyas como para que se mantengan a flote. Está todo preparado, qué cosa está loca. Está todo, ¿no?, organizado, pero sale como ñapi. Muy bien. George, ¿está ahí George? Sí, parece que sea rock esto. Pues está todo organizado, claro. Sí, está cierto. Todo organizadísimo. Es verdad. Bueno, bien. ¿Cómo va pasando la noche? Bien, todo tranquilo. Acá, sí, Una noche de otoño. ¿Está tomando algo fresco, algo caliente? ¿Cómo está? No, no, ahora iba a tomar unos machocitos. Estoy tomando agua. Ah, bueno, bueno. Sí. Se está hidratando. Estoy me estoy hidratando y oxidando, pero... Acá también estamos hidratando mate con mate acá. Y agüita. Sí. No nos da el cuero para sí. más. No, no, no. Cada vez me da menos ya el cuero. Bastante con la yerba. Una cosa de loco. Así que sí. Acá esto me llamó la atención. A ver. A mí que me gustan las novedades sí. gastronómicas, entre otras cosas. ¿Gastronómicas? Sí. ¿Qué pasó? Capaz que a vos te gusta también. A ver. Se llama. ¿Para lastrar? Sí, obviamente. Sí, sí, gastronómica. Choriluna. ¿Para qué va a ser? ¿Eh? Choriluna. ¿Choriluna? ¿Qué es choriluna? Esto es, ¿se olvidaron el pan? ¿Hicieron chori con medias lunas y se volvió viral? No, no, no, no. ¿En serio? Y sí, agridulce. No, no, no, es agridulce, no. Para mí no, ¿eh? Déjeme con una flautita. Si puede ser bien crocante, mejor todavía. Sí, ¿te gusta crocante? Bien ahora. Crocante la flautita. O vos sos medio crocante. No, no, no, la flautita. Excelente. Bueno, se la va a comer. Una usuaria de TikTok sí. mostró en redes una insólita pero tentadora combinación que nació en medio de una juntada con amigos. A ver. Todo ocurrió durante una choripañada improvisada cuando se dieron cuenta que se habían olvidado de comprar el pan. O sea, sí. Si vas a comer, si vas a hacer una choripañada, ¿cómo no vas a comprar sí. pan? Sí. Hay que ser, es poco, poco creíble. O es un grupo de amigos medio, medio sí. tololos. Sí, no, una cosa de loco. Entonces, lejos de frenar la comida, buscaron una solución rápida y original. Usaron unas medias lunas que habían sobrado de la tarde, las calentaron y las reemplazaron por el pan tradicional. Yo hubiese hecho lo mismo. ¿Usted hubiera probado? Por ejemplo, sí. No, yo la verdad, la agridulce a mí mucho no. No, bueno, va, no va conmigo. Ahí uno dice que está buenísimo. Sí, habría que probarla. Obviamente el video no tardó en llamar la atención y generó todo tipo de reacciones entre quienes lo ven como una locura y sí. quienes ya quieren probarlo. A ver, es casi como si fuese, no es lo mismo, ¿no? Pero es como si fuese una media luna de jamón y queso. Claro, bueno, la media luna de jamón sí, y queso con sí. un sabor un poquito más intenso. Y sí, que es el claro. Chavir. ¿Y le ponen criolla a este o qué le ponen? ¿Azúcar? Bueno, acá no dice. Bueno, pero eso ya depende de, del gusto de cada uno. O chimi. A mí me gusta más criolla. Sí. A mí también. Sí. Pero bueno, puede ser tranquilamente el tema de chimi. ¿Qué pasó? A ver, espera. Acá. ¿Apareció? Espere, espere, espere. Bueno, ¿qué quedamos? A ver, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo están todos? ¿Cómo anda? ¿Qué apareció? ¿Qué estaba en la gatera? ¿Estaba zapateando? ¿Qué estaba haciendo? Estoy de niñero. ¿De niñero? Sí. Me parece que la nena está media grande para sí. que la cuide. Una cosa de loco. Bueno, pero viste cómo es. Bastante guardabosque. Sí. Bueno, a mí me gusta con criolla. Nadie te preguntó igual, pero bueno. Igual. Bueno, un saludo a todos. Gracias, querido. Gracias. Vale, cuando quieras, yo qué sé. Mientras me paguen. Bueno, sí, ahora te pagamos. Quédate tranquilo. Dale. Así que bueno, yo lo hubiese probado así, en vez de ir a buscar pan desesperadamente, si hay eso. Hasta con unas criollitas. No, con criollitas no. No. Se rompe. Va, la criollita. Sí, bueno, es una forma el de. El fiambre sí, claro. Con una criollita puede andar. Bueno, igual, si es una choripañada. Sí. Y no hay pan. Y sí, pero es lo básico. Una chorizo. Si vos organizás una choripañada, lo primero que se compra es el chorizo y el pan. Se supone que sí. Y sí, obvio. Claro. Capaz que fue hecho a propósito esto para ser así, no sé, viral. Bueno, puede ser, yo qué sé. Puede ser, todo sí. posible, todo posible. Es verdad, es cierto. Bueno. Bueno, y después esto para la economía de ustedes, o sea, la economía de la gente en sí. La lastimosa economía que tenemos. Sí, sí. Te voy a decir tres cosas que son más baratas para que abarates un poquito los gastos. A ver. Unos tips. Sí, no tips, tres productos que salen, lo escucho medio como... Sí, no sé, con eco. Sí. No, no. Y la música está un poquito más... Por favor. Por favor, una bueno, cosa de loco. Me desconcentro, no puedo. Con todo. Ahí está mejor, ¿eh? Bueno, ahí gracias, gracias. Bien. Gracias, querido. Lo más barato es lo que se vende según los kiosqueros, ¿eh? Dame ese nomás, se llama el título. El título de la nota, sí. Esto, un relevamiento realizado en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Sí. Salta capital, en provincia de Salta. Sí, exacto. Entre propietarios de comercio dejó un dato contundente. A ver. Que no es, que obviamente es común para todos. Las ventas cayeron y los hábitos de consumo cambiaron. Sí, obvio. Sí, eso nos pasa a todos. Es sabido. Quizás lo ven como una alternativa, pero la respuesta es siempre la misma. Dame ese nomás. ¿Qué significa? A ver. ¿Ese caro o no? Dame el barato. El barato. O la segunda marca. ¿Lo decís que un cigarrillo, yo no sé, bueno, pero acá dice un cigarrillo, no, debe ser un atado. A ver. Cuesta 5.000 o 6.000 pesos. No, un atado. Un atado de, no. de marca, ¿eh? Claro. De marca. Y se sorprenden, pero cuando le ofreces uno más barato, como el Hills o Rodeo, sí, alrededor sale de 1.200 pesos. ¿El atado? El atado. Ah, mira. Así que, claro, obviamente, dame ese nomás si lo llevan sin pensar. Bueno. Jorge, ¿vos tenés algo alto de fondo? ¿Puede ser o no? No, sí, los muchachos de enfrente. ¡Ah! ¿Se escuchó? Saludo. Saludo, Tírele un Artemis por ahí. Una cosa de loco. Sí, ahora sí. Mamadera, Sí. O sea, esta noticia. Cosa de loco. Esta noticia es para ellos. Sí. Saludo. Bueno, después, entre las opciones más elegidas también aparece el conocido Fernandito. Ah, no, eso no, no. La verdad que prefiero no tomar. No, prefiero juntar un pesito y comprarme un buen Fernet. El clásico, el sí, conocido, obvio, antes grande, de tomar esa porquería. Bueno. Que tiene, es puro colorante eso. Bueno, yo no sé, yo no tomé de eso. No, pero no, bueno. ni intente tomarlo, Colman. No, te agradezco mucho. No. Bueno, obviamente no. Adoptan. Es intomable. Como reemplazo del clásico Fernet con coca, que igualmente andás a ver, la coca tampoco será ni siquiera Manao, será gaseosa más barata. Tercera todavía marca. Sí. Se escucha bastante. Están fuerte, on fire, ¿eh? Sí. ¿Qué están escuchando? Sí, ¿se escucha? A ver. No, si quieren me acerco. Acérquese, a ver qué están escuchando los muchachos. Ahora pararon, me parece. Yo pienso que no están juicio. Terminó la canción. Ah, terminó. Ah. Bueno. Sí. Bueno, ahora cuando empiece la otra, ahí se. Sí, no se escucha nada ahora. Ahora no se escucha nada, es una cosa de loco. Bueno. Como decíamos, la gente busca lo barato. Y la en cuanto a la cerveza, sí, esta nunca la vi, capaz que de Salta nada más. A ver. La 361. Sí, yo la he visto en varios lados. No, la verdad no la probé. ¿Qué es la de el canal? Sí, no. La tarjeta, la 365. 678, claro. Bueno, 361 gana Terrena. Se vende. ¿Terrena? Terreno. Terrena, bien. Se vende en envase descartable. No, ya vienen, sí, latas esas. Bueno, acá te digo lo que sale. ¿Envase descartable? Sí. Ah, la de plástico. La de plástico. Sí. ¿Y si es descartable? Sí. Pues hay otras marcas de esa de plástico también, ¿eh? Sí, así cuesta hasta 3 veces menos que las otras marcas, sí, más reconocidas. No. Por favor. Acá lo que dice, como para terminar el tema del vendedor este, dice: puedo vender 50 paquetes de cigarrillos X, sí, y 3 de Marlboro. Y sí, o sea, sí, la seguro. La relación va así. Y sí que la gente va achicando. Hay que achicar. Sí. Si querés seguir manteniéndote el vicio, sí, hay que achicar, es así. Así que bueno, nada. Bueno, muy bien. Rápidamente, yo tengo aquí algunas efemérides que han sucedido. Sí, un 8 de abril, en este caso. Este es 8 de abril, hoy que no, estamos. No, pero hoy, claro. No, 10. Uy, 10. Oye, 10. ¿Pero qué me dio esta información? Igual, si querés decir a una del 8. No, la producción. Claro, sí, por favor. La culpa del otro. Ahora sí, a ver, efeméride 10 de abril, exactamente. ¿Tengo aquí? Sí. No sé si lo sabes. Una cosa de loco. En 1919, el asesinato de Zapata. Viva Zapata. En Chimaneca. Escuchen a Zapata. En Chimaneca. A ver. Exclusivo. Que sea rock. ¿Qué es esto? En cualquier momento viene la policía. ¿Qué? Pero no, a ver, acérquese un poquito. Pero más. Es un tema. Esto es radio en vivo, ¿eh? Sí. Exclusivo de Villa Lugano. Está bajando un poco. Estarán escuchando el programa nuestro. Saludo igual. Sí, porque saludo justo por que queremos escuchar lo que es. Una cosa de loco. Sí, no. Sí. Exclusivo. Que sea. Bueno, rock. Está, sí, sigamos. Exacto. A ver, decía la que. La muerte de Zapata. El asesinato. La gana la empata. Exacto. El asesinato de Zapata. En Chimaneca, estado de Morelos, es asesinado uno de los líderes más influyentes de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata. Exactamente, manito. Ahí murió Zapata. El más conocido como Speedy González. Ándale, ándale. Y el otro, Pancho Villa. Tenía 39 años. Chimotrufia. De Chompira. Tenía 39 años y comandó el Ejército Libertador del Sur. Denunció el latifundismo y la pobreza en que vivían los campesinos. Combatió al gobierno del general Venustiano Carranza. Qué nombre. Fue acribillado al ir a reunirse con un jefe militar que falsamente le había prometido su apoyo. Marlon Brando protagonizó la película Viva Zapata de 1952, que cuenta con su vida como líder de los campesinos, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó su nombre al comenzar sus acciones en Chiapas en 1994. Claro, de su comandante Marcos. Exactamente, hay un disco Chiapas, yo lo tengo, yo lo he comprado. Es verdad. Un CD. Bueno. ¿Y Viva Zapata no es un tema de Molotov? Me parece que sí. Sí. Hay que chequearlo, pero. Están on fire lo. Sí. Los amplificadores del frente están on fire. Sí. En 1970. Falta que empiecen a tocar los de al lado. Métase dentro del baño, Jorge. Los de arriba. Claro. Le tengo que dar de comer. En 1970, la separación de los Beatles. Paul McCartney anuncia la disolución de los Beatles al lanzar al mercado su primer disco solista. La placa incluye dos temas compuestos para la banda y que un año y medio antes formaron parte de las sesiones del ATV, Shank y Teddy Boy, más el hit Maybe and Myself. El grupo de Liverpool deja de existir después de 13 discos, decenas de sencillos y 4 películas en medio de rencillas internas. Todos dirían que una de las principales fue Yoko, decían, ¿no? Sí, las malas lenguas. Sí, decían. Aparte, tiene una voz extraordinaria ella. ¿Quién? Es Yoko. ¿Cantaba? No, ladraba. ¿Eh? Hay un video. Ah, ¿en serio? Hay un video con un morocho. ¿Sí? No, por favor. No sé si Jorge vos lo viste alguna vez. No vi el video, pero uno de los discos de Lennon tiene. En uno de los discos solistas de Lennon, uno de los primeros, hay 3 o 4 canciones de ella. Ah, bueno, mamá. Uh-huh. Muy bien, sí. Y por último, tengo que en 1982 Galtieri desafía en Plaza de Mayo. Una multitud se congrega en Plaza de Mayo. La manifestación es una forma de impresionar a Alexander Haig, recién llegado al país. El secretario de Estado norteamericano acaba de arribar en su rol de mediador con Gran Bretaña por la cuestión de las Malvinas, que la Argentina ha ocupado militarmente el 2 de abril. El dictador Leopoldo Galtieri sale al balcón para saludar a la muchedumbre. Toma la palabra y hace una encendida arenga que incluye la frase más recordada del conflicto, dirigida a los británicos que alistan la fuerza de tareas para viajar al archipiélago. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Sí. Lamentable frase, ¿no? Sí, obviamente. Sí, toma la palabra y antes se toma una botella de whisky. Sí, más o menos, más o menos. En las rocas. Sí. Sí. Yo salió otra vez un video que no lo había yo por lo menos visto o escuchado nunca, sí, de que él sale con el puño cerrado. ¿Sale con el puño cerrado? Claro, como un par de veces hace así el festejo con el puño cerrado, moviendo su brazo y el puño cerrado, y esa es una señal no comunista, sino de otro, o sea, no de un militar. Ah, mirá. Entonces hay uno atrás que le dice, con el puño cerrado no. Sí. Salió justo para la época del periodo de Malvinas. Que yo nunca lo había visto, que le dice por atrás, con el puño cerrado o no, antes de empezar a hablar, a dar el discurso de ese de si quieren venir, que vengan, presentaremos batalla. Bueno, acá tengo algunos titulitos más, también de efemérides. Sí. En 1912 zarpa el transatlántico Titanic desde Inglaterra hacia Nueva York. Colisionó contra un iceberg y los restos del buque fueron hallados recién en el año 1985, como consecuencia de una expedición militar secreta de los Estados Unidos. Nace. Y después tomaron imágenes cuando hicieron la película. Claro, exacto. En 1918 nace Miriam de Urquillo, actriz argentina. ¿Quién era Miriam de Urquillo? Una actriz argentina. Bueno, no tengo ni idea. Sí. Y entonces, para respeto al artista. No la recuerdo. ¿Y qué? ¿Nos dice qué obra trabajó? Sí, después lo cuento, en esta. Ah, bueno. Esta obra que tengo acá. Ahora te... ¿Qué pasó? ¿Un provechito? A vivo. En 1887 nace el doctor Bernardo Alberto Houssay, médico, biólogo y fisiólogo. Sí. Ganador del Premio Nobel de Medicina en el año 1947. En su honor se celebra el Día del Investigador Científico en la Argentina. Claro, sí, ¿eh? Sí, Bernardo Houssay. Bueno, exacto. Bueno, uno de los grandes que han, ganaron premio Nobel, como Luis Federico Leloir, sí, como César Minstein, sí, sí, Adolfo Pérez Esquivel, y me queda uno más que me... ¿Cómo sabe usted? Me olvidé uno más. Está, creo que eran cinco. Está destruido. Sí, gracias, querido. Bueno, yo no tengo más nada. Y yo, como para cerrar, así. A ver. Y viva el amor. Viva el amor. Que la otra vez dijimos que había sufrido un desengaño. Decide lo que la ahora, decide. Ahora está en la cresta de la ola. ¿Quién? Zulma Lovato. ¿Otra vez? Presentó a su novio. Por favor, otro mate ahora. Este lo presentaron a su novio, que se llama, le dicen el rencoroso. El rencoroso. Porque no perdona nada. Excelente. Tiburón blanco. El rencoroso. El rencoroso, sí. Sí. Bueno, no, pero esto es verdad, esto es información verdad, está todo chequeado, ¿eh? Mamadera. A partir de imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales, la artista presentó oficialmente a su nuevo novio de 18 años. No, no se puede creer. Generando una fuerte repercusión entre sus seguidores. Sí. En la foto, que después lo pasaba a mostrar, se la ve junto al joven muy cerca y acaramelado posando para la por cámara. Por favor. Aparte, ella no dudó en expresar lo feliz que está con su nueva pareja y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral. A ver. Contraria a la que había dicho del, la otra, del otro del muchacho. Otro, ¿qué dijo de este? Me vuelve loca en la cama. Excelente. La confirmación, el otro había dicho que la tenía chiquita, la tenía, ¿no? Chiquita, claro. Sí. Sí. La confirmación de la relación provocó miles de comentarios en redes sociales. Muchos auguraron una celebración a la mediática que vuelve a apostar el amor. Otros obviamente se sorprendieron por la diferencia de edad. Wow. Para el amor no hay edad, ¿no? Un pibe de 18 años. Así que bueno, fiel a su estilo, Zulma Lovato, después de muchos años en el ostracismo, sí, porque no se nombraba, sí, mucho. Ahora volvió una vez más que cada aparición suya logra convertirse en tema del momento. Muy bien, gracias, don Colman, ¿eh? No, gracias, gracias a don George, ¿eh? Bueno, muy bien. Bajamos de un poco las revoluciones, vamos a escuchar un poquito de blues, rock blues, a quien que sea rock. Esto es Never Say Goodbye, Jim Brown and Yellow and Mulford Band. I never even tried, so I don't know why. Never even tried to go goodbye. Goodbye. Se enciende el viernes. Se enciende el viernes. En Radio Box. Sí. Sea rock. Déjanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Agendalo 11-6400-7047. Voz en la box. know my name. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. I've been walking with a shadow that don't belong to me. Some low down echo humming secrets underneath my feet. And every time I try to shake it, it just curls around my knees. Baby, you ain't free. You're just learning how to bleed. Run stories carved beneath my veins and the blues. There ain't a song I'm singing. There a place I've been carved from bone. Cause you gotta know the blues to sing them. Gotta lose a little something on the way. And every time I think I finally left them, they hit your eyes. Seems little roadside promises and half forgotten dreams, and the night keeps calling to me like it knows what freedom means. I've been sweet talking sorrow like it's someone I once knew, but it don't bend, you don't break, you don't move in the blues. They ain't a weight I'm trying to lose. Truth I ever learned to choose. Cause you gotta know the blues to sing them. Gotta feel that slow burn ache inside your bones. And every time I think I about run them, it's short humming. Anda de tigre, otras veces de gusano, pero cuando uno aprende, cuando uno se informa, hay otro matiz que influye mucho, que es el del creértelo. Para creértelo necesitas tener más información, y ya con ello uno puede ponerle el pecho a las balas, y es un orgullo pasar al otro lado defendiendo un ideal. Desde algún lugar del mundo y para todo el planeta, la leyenda continúa. Que sea rock, temporada 7. Mm-hmm. la música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. No me digas nada. En lo bueno y en lo malo. La vida es corta cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordando. Que sea rock. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma, que llegue el amor. Un día cualquiera. Las luces de la ciudad se encienden. La semana se rinde y nosotros subimos la apuesta. Es viernes por la noche y tu cuerpo, tu cuerpo pide energía. Que sea rock, temporada 7. El ritual sigue intacto. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Y Don Goldman, estamos escuchando de fondo esta banda que a mí, la verdad, verdaderamente me sorprendió, escuchándolos en la semana. Del otro lado de la cordillera. Exactamente, estamos hablando de gente de Chile, la banda se llama Intranscendence y tenemos del otro lado de la niña a su vocalista, Felipe Reyes. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? A ver, opa. Hola, Felipe. ¿Me escuchan? Ahí estamos, ahí te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás bien? Súper, sí, lo escucho perfecto. Bueno, ¿cómo estás, querido? Un gusto saludarte y obviamente agradecerte por darnos un espacio para poder hablar un rato con vos. Acá estamos en Santiago de Chile. Estaba hace unos minutos en un evento de una banda amiga que están tocando, pero siempre hay tiempo para conversar con los amigos hermanos argentinos. Exactamente. Muy bien, Latinoamérica unida, muy bien. Bueno, ¿y qué banda es, sí, este, amiga? ¿Cómo se llama? Es la Claire Caniflu. Ajá. Lanzado hoy su disco acá en Club Chocolate. De hecho, el mismo lugar donde nosotros lanzamos hace un año nuestro disco con los hermanos de Arde la Sangre. Arde la Sangre, sí, banda, sí, aquí, sí, argentina. Exacto. Sí. Exacto. Sí, por supuesto. Bueno, bien, bien. Bueno, yo primero quiero agradecer a Emelina. No sé el apellido, le mandé mensaje, pero no, se ve que no lo vio, no me contestó. Fuentes. Ah, Fuentes. Bueno, Emelina Fuentes. Emelina, sí. Fuentes, bueno, gracias a ella estamos teniendo esta charlita. Y bueno, nos comentaba que el viernes que viene van a tocar. Exactamente, no, tocamos el martes 21 de abril, ahí en el Uniclub. Martes 21. Ah, porque me habían dicho que el viernes, por eso no. Claro, digamos, habían cambiado la fecha. Claro, habían cambiado la fecha. ¿Puede ser? Quizás teníamos algo, pero no recuerdo. Sí, teníamos como un show, pero parece que se canceló. El martes, la única fecha que tenemos es el martes 21 con Seven Spire y con Inner Force también ahí en Uniclub. Claro. Buenísimo. Bien. ¿La primera vez que vienen o ya vinieron varias veces? La primera vez. Nosotros nos hemos tocado muchas veces en vivo porque nosotros tenemos como una trayectoria larga como músicos, pero en distintas bandas. Intranscendence fue un proyecto que hicimos ahora entre amigos, y el lanzamiento del disco fue, como te comentaba, el año pasado en mayo, sí, acá en el Club Chocolate. Invitamos a los amigos de Arre la Sangre, ahí Corvex estuvo acá con los chicos y lo pasamos increíble. Uh-huh. Fue todo un éxito el lanzamiento. Y ahora tocamos hace poquito, como el 15 de marzo tocamos en el CL Pro, que es un festival el más grande de Latinoamérica acá en Chile, donde vienen bandas del progresivo de Alemania, de Dinamarca, y un montón de otros lugares, Estados Unidos estaba acá. Bien. Thank You Scientist. Buenísimo. Y contanos un poquito, ¿cómo nace el proyecto este de Intranscendence? Siempre fueron todos músicos, vos dijiste que venían de otras bandas y todo. ¿Siempre en el mismo estilo, el estilo del progresivo, alternativo? o vienen de otros palos? Miren, la historia tiene varios crossover, porque yo tenía una banda hace muchos años atrás, como en 2008, con el guitarrista de la banda, sí. Que es Rodrigo. Sí. Y teníamos una banda de glam. Mirá. Que se llamaba Virgin Sluts, como las putas vírgenes. Sí, sí, que tocábamos, sí. Tocábamos glam original. Y siempre, o sea, con influencias como Skid Row, claro. Poison, Motley Crue. Sí. Y después, como el año 2014, esa banda se acabó por temas laborales, pero nunca perdimos el contacto. Entonces, cuando post pandemia, por ahí con 2019, o en plena pandemia, empezamos a retomar el proyecto y dijimos con mi amigo: ¿sabes qué? Hagamos algo, pero hagámoslo de forma así muy profesional, o si no, no hagamos nada. Tomémonos en serio esto. Claro. Y claro, siempre claro. Con el hambre de ser mundiales. Siempre con el hambre de ser: si vamos a hacer algo, hagámoslo así, pero. Increíble. Buenísimo. Y ahí empezamos a buscar otros amigos que habíamos compartido banda. Hay una banda que se llama Ten Richter, que es como metal progresivo, influencia, sí. Symphony X, Dream Theater. Y ahí salieron dos músicos, que es Manuel, que toca el teclado, claro. Y Omar, que toca la guitarra. Buenísimo. Y ahí se formó, somos un cuarteto. Y el baterista, después que es sesionista, que grabó el disco, es Martín Fénix, que es el baterista de una banda que ha hecho mucho ruido acá en Chile, porque la vocalista es la Miss Mundo, que canta guturales. Ah, sí, claro. Que se llama De Cesus. Entonces es el baterista de nuestra banda. Buenísimo, buenísimo. La verdad que, bueno, gente que más o menos está en el palo, entonces, algún músico que otro que están, no sé si de estilos iguales, pero bueno, muy similares dentro del mismo ambiente. O se van adaptando. Claro, y se van adaptando y bueno, han formado este gran proyecto que bueno, tiene para lucharla y lindo, porque suenan realmente excelentes. Muchas gracias, sí, hemos puesto mucho tiempo, mucho cariño a esto. Claro, claro. ¿Y dónde grabaron el disco? Lo grabamos con un productor local que habíamos grabado el primer single, uno que se llama Brionna Decadent World, sí. Lo lanzamos en el 2022, fue para probar qué pasaba con este proyecto, nos fue bien y ahí decidimos grabar en larga duración. Se llama Estudio Cabello, es un chico bien joven, pero que creemos en su madurez musical y dijimos, vamos, grabemos todo. Nos demoramos 2 años en grabar el disco, mirá, para que ustedes sepan. Bueno, un buen laburo entonces hicieron. 1 año completo creando temas, dejamos como 5 temas afuera, sí. Cada vez que íbamos sacando una maqueta decíamos, nos estamos superando, y este es el sonido, esto es lo que nos diferencia. Claro. Y cuando encontramos esa diferenciación, dijimos, vamos, estas son las maquetas que le mandamos al productor, y estuvimos todo 1 año grabando, porque no sé si ustedes sabían, pero las guitarras del proyecto las hace Rodrigo, que es el guitarrista, sí. Él tiene una marca de guitarras que se llama Stralis. Ah, mira. Entonces las guitarras y el bajo son confección de nosotros para encontrar el sonido de la banda. Mirá qué bueno, un buen laburo, estuvieron un poco de luthiers ahí. Todo cambiando cápsulas, circuitos, maderas, son de guitarras de escala larga 27, 25, 25, 5, multiescala, probando todo, así las cápsulas humbucker, singleadas, cómo suena mejor, cómo suena peor, como todo un trabajo bien minucioso para encontrar el sonido que queríamos y que nos diferenciara. Sí, hay mucho trabajo en esto. Y también, por otro lado, y sacamos el disco conceptual también hablando de filosofía y un montón de cosas más para darle una columna vertebral a todo esto, a esta historia. Sí, bueno, bien. ¿Y quién o quiénes decidieron que se llame así la banda y por qué? Mira, cuando una vez estábamos tomando unas piscolas, sería igual como unos fernet en la casa. Exacto. Estábamos con Rodrigo y estábamos viendo en YouTube unos videos de qué pasaría en el universo 100 años después con los humanos, o 1000 años después. Y veíamos el paso del tiempo en el infinito y éramos como un segundo en todo este plano así como universal, por así decirlo. Sí. Entonces dijimos, la humanidad es realmente trascendente, somos trascendentes, quizás que después hayan civilizaciones o especies que nunca vamos a conocer. Y ahí, en el espacio infinito del tiempo. Y ahí dijimos, in transcendence, somos trascendentes, dejémoslos como una interrogante, y una interrogante en negativo. Entonces por eso se llamó in transcendence, con un signo de interrogación ahí guardado en la tipografía. Sí, sí, sí. Más sí. Que un nombre, es un cuestionamiento. Claro, Claro, mirá vos, bien, bien ahí. Como bien. Cuo Vadis, claro, una onda así, claro, como diciendo, claro. Es así de, que da trascendencia a intrascendencia. Está perfecto. Exacto. Perfecto, perfecto. Sí. ¿Y cuál es la expectativa para tocar, para venir acá a Argentina y tocar en esa fecha? La expectativa que tenemos es pasarlo increíble, mostrar lo que hacemos, que nos conozcan los hermanos argentinos, volver quizás todos los años a tocar allá y dar el mejor show que podamos dar afuera, porque va a ser nuestro primer show internacional. Claro. Entonces es súper importante y queremos dar lo mejor de nosotros. Tenemos un muy buen show en vivo. Ocupamos mucha tecnología, tenemos un buen equipo, entonces estamos seguros que vamos a dar un show increíble. ¿Cómo? Y espero que todos lo puedan disfrutar. Bien, buenísimo. ¿Cómo es? Acá estamos mirando un poco la gacetilla de prensa, en vivo. ¿Cómo es el tema de la experiencia escénica completa? ¿A qué se debe? ¿En qué sentido? ¿Qué presentan? Claro, ¿qué le muestran a la gente? La escenografía. De escenografía. ¿Cómo Mira, generalmente cuando vamos con show completo, es show de luces, tenemos unas visuales que son muy bonitas, que la hizo Dave Letelier, el visualista de Dream Theater, de Gathering, de Épica, de Simons. Sí, sí, sí. Entonces, él preparó todas las gráficas y todas las visuales para nosotros trabajar con ellas. Claro. Entonces queremos mostrar eso, y cada visual también tiene que ver con las canciones, los descansos, las luces. Siempre queremos dar como una experiencia completa, tanto musical como visual. Claro, una experiencia sensorial. Exactamente. Bueno, exactamente. buenísimo. Que cabeceen, que bailen, que salten, que les dé pena, que les dé rabia, todo. Buenísimo. Están completitos, están a nivel de cualquier banda internacional, y bueno, y lleva un poco tiempo, y eso lo grosso, ¿no? Lo importante, como banda, claro, de que estén un paso más arriba que todo. Mira, la explicación de eso es como lo que te decía antes, cada uno, ya llevábamos tiempo en bandas distintas, y cuando nos juntamos dijimos, vamos a hacer las cosas bien. Nosotros trabajamos con gestión, tenemos reuniones todas las semanas. Sí. El Omar, que es el otro guitarrista, es el contador de la banda. Entonces, cuando queremos hacer algo, hay una planificación y una planificación a largo plazo. Digamos, vamos a tocar en 2 meses más, o vamos a grabar, no sé, el live session que grabamos hace poco en un observatorio. Ya, ¿cuánto es lo que se necesita levantar en capital? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? ¿Se hace o no se hace? Y tomamos decisiones súper concretas, y todos somos súper responsables. Trabajamos como una espiral ascendente. Bueno, bien. No hay nadie bien. Que ponga trabas. Está bien, laburan como una empresa, o sea, no acá no se lo toma por hobby ni nada por el estilo. Ni por rango. Claro. Mire, es que lo que pasa es que sí, o sea, lo pasamos increíble, como que cuando tú dices, como trabajamos en lo que nos gusta, sí, es como, este es el trabajo ideal, y estamos empezando. Al principio es mucha inversión, pero claro. Luego esto empieza a funcionar, empieza la gente a querer comprar merch o querer ir a los shows, y ahí tú empiezas a recibir, hay una reinversión, sí. Y vamos que vamos. Hay que aguantar mucho rato, y eso es el amor al arte y el amor a creer en tu proyecto. Claro, claro. Entonces claro. Eso es muy importante, y que todos los que estamos en la banda creamos en el proyecto. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente en los shows en vivo? Muy buena, siempre. Cada vez que tocamos en vivo nos dicen lo mismo, que somos ya una banda internacional, claro. que les encanta, que todo lo que hacemos cada vez nos superamos. Entonces eso nos da a nosotros mucha alegría, y es el motor que nos hace seguir funcionando y dándole y creyendo que todo esto está funcionando. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, y después de la fecha esta del martes 21, recordanos con quiénes están esa fecha y en qué orden están ustedes. Abre Inner Force, que es una banda que hay de Buenos Aires, si no me equivoco. Sí, han venido a tocar a Chile también. Después vamos nosotros, Transcendence, y luego cierra Seven Spires, que es la banda que viene de Estados Unidos, que es un metal sinfónico también un poco progresivo. Bueno, una noche espectacular va a ser entonces el próximo 21. Exacto, y esperamos a verlos a todos allá, que estén disfrutando y compartir con todos, ¿no? Bueno, repetirle de vuelta a la gente bien el lugar donde va a ser la fecha esta. Va a ser en el Uniclub, si no me equivoco. Uniclub. Empieza como a las 7 de la tarde, si creo que es la convocatoria. Temprano, sí. El martes 21 de abril. Buenísimo. Ahí vamos a vernos en Buenos Aires. Va a ser un placer estar allá con todos ustedes. Perfecto, bueno, perfecto. Y después, ¿cómo viene el resto del año en presentaciones? Mira, después vamos a hacer unos shows acá en Chile, porque uh-huh. y empezamos a grabar el segundo disco. Ah, bien. Ya tenemos unos temas, ya también vamos, tenemos como 3 o 4 canciones en maqueta, estamos trabajando full en eso. Y en agosto luego se viene una gira que todavía no podemos decir, pero hay 7 fechas ya en el extranjero, en el viejo continente. Así que se viene eso, que también es súper importante, un ítem muy importante en nuestra carrera y que se nos van a abrir puertas para los años que vienen. Seguro. Aparte ya de haber estado acá con nosotros, ya se te abrió, pero terrible, la puerta para al estrellato. Exacto. Bueno, no, increíble. Bien. Felipe, contale a la gente que quizás hoy los está conociendo aquí en la Argentina o a través de nuestro programa, las redes sociales como para que los puedan ubicar, ver un poquito lo que hacen y bueno, obviamente si pueden seguirlo también. Sí, estamos en las redes como Intrascendence Official. Sí. Intrascendence se escribe oficial. Uh-huh. En Instagram, en YouTube y bueno, ahí nos pueden encontrar y pueden ver todo lo que hemos estado haciendo. Hay un video que lanzamos hace poco, no sé si ustedes lo vieron, que es el live session en un observatorio. Sí, exacto, buenísimo. Ese es el último hito que hicimos y quedó muy muy lindo. Laburan bastante con el tema de videos también, con la imagen, así que eso es, o sea, una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Exacto, sí, trabajamos con la productora On Stage, que es nuestra empresa hermana, entonces... hicimos todo el ciclo, toda la maquinaria para que esto funcione y sea increíble. Y bueno, acá vemos que también que tienen, como dijiste vos, que la banda trata de expandirse al mundo, que tienen cobertura de prensa internacional, Estados Unidos, Francia, Bélgica, España, Brasil, Argentina, Colombia, así que bien. Exacto. Hay que hacerse conocer, sí. perfecto. No hay otra forma, hay que jugársela. Bien ahí. Bueno, Felipe, primero agradecer nuevamente a Melina Fuentes, sí. Ya que lo dijiste con nombre y apellido, por la comunicación con vos. Bueno, te dejamos que sigas participando del evento, no sé si terminó, si sigue, pero bueno, por lo menos... No, sigue. Bueno, sí. Que sigas disfrutando un rato más. Y lo mejor para Intrascendence acá en la Argentina, en el viejo continente y todo lo que viene, que siempre, como uno dice, lo mejor está por venir. Y sí, cuando vengan aquí a la Argentina con más tiempo, lo vamos a invitar para que vengan aquí al piso del programa, a charlar cara a cara. Sí, muchas gracias por su contacto, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en Argentina en abril. Ya estamos en abril, nos vemos en Argentina. 21, martes 21. En 21 de abril recordemos en Uniclub, aquí en la Argentina. Eso es. Muy bien. Espero conocerlo a ustedes también, por si están en esa noche. Vamos a hacer lo imposible para estar. Ya, pues, abrazote gigante, saludos a todos, los dejamos a todos invitados. Gracias. Un abrazo enorme, Felipe. Muy bien, así charlábamos con Felipe Reyes, el vocalista de Intrascendence, aquí en Que Sea Rock. Vamos a escuchar un poco de su música. Sí, por supuesto. Le damos 2 pegaditos, después viene la tanda y después seguimos con más Que Sea Rock hasta la hora 0. Right.

Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Zona Sur, desde Quilmes y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También se pueden bajar la aplicación ahí desde el Play Store. Nos buscan como Box FM 102.9, 11 6470 47, es la vía de comunicación. Sí, bajaron 2 grados. Está de fresquito. 17, que uno que empezamos hasta 15.3. Sí. Sí, está fresquito. Y encima hace. Hace vago, hace humito. Ya empieza la época esa. Jugamos a como jugamos cuando éramos chicos, claro. A fumar y hacemos. Mamadera. El humito. Buah, excelente. Una cosa de loco. Bueno, don Colman, presentamos rápidamente que tenemos al señor columnista ya enganchado en línea. Sí, con vamos, música de fondo quizás. Sí, con música y con auspicio. También. Vamos, a ver. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero. Acostumbrado al agua mineral de manantial que cae por las laderas de la montaña, esta es más pura porque es de la punta. Te preguntas cómo tu hermana está mejor de la piel porque todos los días toma de la punta. Las canciones nos acompañan. Nos hacen soñar. Viajar a lugares insólitos. Revivir momentos. Que quizás veíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esa amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música con una vuelta más. Una vuelta más. Una vuelta más. Buenas noches, señor columnista. ¿Cómo dice que le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿No hay más música de fondo? Sí, ¿cómo que no? ¿Tenemos cortina? Sí, qué sé yo. De enfrente. ¿Eh? De enfrente. Sí. Ah, de enfrente de la casa. Hay un poquito. Ya hicimos los trámites pertinentes, pero todavía algo queda. ¿Llamó a la ayuda? Y no vale. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué hace la policía cuando llama? Se mete y baila también con ellos. No sé. ¿Vienen o no vienen? Sí. Pasan y bajan y después cuando se va vuelven a subir otra vez. Pero bueno, no, así hay que estar toda la noche. Sí. Mamadera, ¿eh? Bueno. Qué martirio. Bueno, pero esto, no sé, empezó hacía rato que estaban medio como calmados. Claro. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Vamos a hacer. Muy bien. Aquí George. Estamos en una vuelta más. Hoy 10 de abril, sí, 10 de abril del año 2026. Y hoy una vuelta más especial porque, bueno, algún día iba a suceder esto. A ver. En el afán de siempre poner fechas redondas de discos, de nacimientos, de muertes, sí, de canciones. Bueno, hoy 10 de abril no hay ninguna. Mirá vos, qué cosa rara, ¿no? Hay efemérides, y bueno, por eso algún día iba a pasar y pasó. Ah, sí, obvio. Claro. Así que, obviamente que el 10 de abril hay efemérides, pero no redondas. No redondas, claro. Claro. Este es un, digamos, un apéndice, un especial. Y bueno, especial para. Anda la pequeña Colman por ahí. ¿O no? Sí, está por ahí. En su mundo. Por eso, la casualidad, ¿no? Que dio para la pequeña Colman hoy. Porque, bueno, vamos a estar escuchando dos canciones. Bajamos el ritmo así como lo bajamos hace un ratito con el blues. Sí. Hoy también, en una vuelta más, vamos a bajar un poquito el ritmo con dos baladas, que fueron grabadas en su momento, pero se conocieron una originalmente casi 40 años después. Mirá vos. Y la otra, la canción, sí, la canción original salió a la venta y a difusión en su momento, pero la versión balada se conoció recién en el año 2014. Estamos hablando de Freddie Mercury y Queen. Claro, exacto. Vamos a estar compartiendo dos baladas que salieron en el disco Queen Forever del año 2014. Era disco, un recopilatorio ese. Claro, el disco salió el 10 de noviembre del 2014. Sí. Y creo que es un disco que tiene 38 canciones. Es un disco doble, obviamente. Claro. Sí, creo que tiene 17 o 18 cada disco. Y dentro de esas de esos tracks, de esas canciones, hay dos inéditas. La primera es la que vamos a estar compartiendo, que es The Must Be More to Life Than This. Excelente. Vaya, The Must Be More to Life Than This. Algo así como: debe haber algo más en la vida que esto. Claro. Exactamente, ¿sí? Muy bien. Hay vida más allá de la muerte. ¿Algo así es? Excelente. No, digo yo. La traducción, digo. Ah, bueno. Sí. Puede ser. Es una canción que, bueno, en este caso, en este disco, salió como corte inédito, y lo fue, sí, porque realmente no se había escuchado jamás antes del 2014, pero sí la habían grabado Michael Jackson, mirá, nada más ni nada menos, es Freddie Mercury junto a Michael Jackson. Habían hecho el dúo a principios de los 80, en el año 1983. Sí. La canción fue escrita por Freddie Mercury. Claro. Y por allí en el 83, Freddie Mercury fue a visitar a Michael Jackson a su mansión en California. Y bueno, allí hicieron este trabajo. Este trabajo que... ¿Qué pasó? No, nada. Siga. Cosas que este pasan acá. Que se hizo en el estudio privado, obviamente, de Michael Jackson. Estuvieron trabajando durante aproximadamente, cuenta la leyenda, 6 horas. Oh, y bien. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, obviamente, Mercury grabó las voces sobre algunas maquetas que ya Michael Jackson tenía de alguna manera avanzadas. Sí. Y Michael Jackson también aportó algunas percusiones por allí improvisadas. Mirá. O sea, pasaron un lindo día. Claro. Un lindo rato. Michael hizo algunas percusiones improvisadas, inclusive haciendo sonidos con objetos de la casa. Mirá vos. Así que, sí. Y bueno, y Freddie Mercury, obviamente, se sentó al piano y estuvo tocando algo. Claro. Bueno, se utilizó para esta grabación, según dice la leyenda, un enfoque minimalista y experimental. Así que, bueno, es lo que les decía, ¿no? Que Michael Jackson también, inclusive para hacer sonidos, claro, tenemos que ubicarnos en el 83. Claro. Donde, si bien ellos tendrían cierta tecnología, todavía no estaba tan avanzado el hecho de los efectos de sonido. Ah, no, obviamente, obviamente. Así, claro, así que por eso Michael Jackson se puso a hacer algunos improvisaciones con algunos Claro, claro, así es. Pero en el 83, así, perdón, Jorge, si no me equivoco, sí, yo había comprado ese cassette de Paul McCartney y Pipa de la Paz. Y había grabado dos temas con... con Michael. Con, o sea, Michael con Paul McCartney. Sí. Uno se le conocía, claro, todo 666. Claro. 666. What you want. Bueno, es verdad. Y después había otro, si no me equivoco, era... eres mi hombre. O soy tu hombre. Algo así. Vos. No sé. Ahí ya con el segundo de esa, sí, de la primera. 666. 666, sí. Claro. Con una nota de color. Claro, bueno, que acá lo, en las FM lo anunciaban como DDD. Claro, o decí también. DDD. Claro, pero en un principio decían DDD. Y después sí, decí. Lo fueron aggiornando. Bueno, claro. Pero bueno, Mercury, Freddie Mercury se sentía un poco incómodo. Se empezó a sentir un poco incómodo. ¿Por qué? Porque bueno. Michael Jackson, escuchen esto, A ver. Michael Jackson insistía en meter ahí en el estudio o estar en el estudio, sí, con su mascota. ¿Qué mascota tenía? En su momento era una llama llamada Luis. La llama que llama. Claro. Y bueno, entonces todo esto, por eso ahí medio como que este proyecto medio se frenó. Y bueno, no solamente que a Mercury le molestó que Michael quisiera meter a la llama, no sé si la metió, bueno, sino que parando también, con la llama, un cachito. Está en el estudio. A Michael también no le gustó que Freddie Mercury estuviera consumiendo cocaína ahí en medio de, ah, bueno, de la grabación. El muerto se asusta al degollado. No, pero capaz que es uno de los, bueno, que nos habían nombrado Hernán la semana pasada, que era que no consumía nada, Michael. No sé, en esa época. Ajá, y después, claro, falleció por haber consumido, no, pero era por el tema de los dolores. Sí, eran remedios en realidad. Sí, pero morfina no, también. Sí. Así que bueno, así de esta manera se paró este proyecto y la canción no se terminó de grabar. Y fue así que en el año 2012 el productor William Orbit, que bueno, trabajó ya ahí sí con toda la tecnología a la mano, trabajó en la limpieza y en la mezcla de las cintas originales. Qué buen laburo ese, poder trabajar con, claro, la voz de Freddie Mercury. Y bueno, utilizó procesos digitales para así aislar las voces de los dos, sí, y crear así una estructura de balada épica con nuevos arreglos de sintetizadores y de guitarra. Claro, ¿eh? Y claro, como dijimos, entonces fue lanzada el 10 de noviembre del 2014, recién dos años después, en este álbum recopilatorio Queen Forever. ¿Eh? Ese disco, sí, tenía canciones de Queen y creo que alguna que otra de Freddie Mercury solista también. Y no, sí, no eran todas, sí, de Queen. Por eso tiene un par de Queen, entre otras la que vamos a escuchar después como cierre. Ah, perfecto, perfecto. Esa es de Freddie Mercury como solista. Exacto. Si bien, bueno, nos adelantamos un poco, pero si bien en esa canción sí participaron los Queen, los músicos de Queen, sí, pero no como Queen. Ah, perfecto. Una cosa medio rara. Sí, medio raro. Bueno, sí, pero vamos a escuchar entonces. Vamos. Ahora, este dúo, Michael Jackson, Freddie Mercury, They Are Much More to Life Than This, aquí en Una Vuelta Más. Vamos. Broken heart and tending to the crying faces. There must George, gran tema, muy buen tema, sí. Excelente. La verdad que sí, esta es una opinión muy personal, no se debe hacer esto, sí. Pero bueno, personalísimo. La verdad que acá Michael Jackson no tenía nada que ver. Tranquilamente la canción hubiese sido un éxito con Freddy. Con Freddy solo. Claro, es verdad, es cierto. Pero bueno, esas vueltas que tienen los músicos. Es decir, respeto a los dos como artistas. Es decir, Michael Jackson por un lado, sí. Es un gran artista. Pero en este caso el dúo sí me gustó, pero no me convenció tanto. Claro. Bueno. Así que bueno. Ahora sí, nos vamos a otra canción del año 1984, que si tiene la original por ahí, si la van encontrando. A ver, ya estoy buscando. Sí, Love Kills, del año 1984. Este fue el primer corte. La original es de Queen también. Bueno, debería figurar como como Freddie Mercury. Ah, a ver, vamos a buscar. A ver. Pero si figura como Queen y es la original, vamos. Entonces, yo por el hecho de que esta canción fue escrita por Freddie Mercury y por un tal Giorgio Moroder, que estuvo metido en todas. Giorgio Moroder, gran músico también, pero bueno, a Giorgio Moroder le habían propuesto le dieron el trabajo de musicalizar la película Metrópolis, sí, del año 1927. Bueno, se hizo una remake de esa película a principios de los años 80. Se lo encargaron, ahí está la palabra, no encontraba la palabra. Se lo encargaron a George Moroder. Y bueno, George Moroder fue buscando diferentes artistas y junto a Freddie Mercury grabaron esta Love Kills. Acá ya tengo la original, Claro, tiene una base muy George Moroder. A ver. La canción. Sí. Ya cuando empieza. Claro. Electronic. Sí. Claro. Sí. De los 80. Que vuelvan los 80. Por eso. Tiene esa base electrónica que es nada más ni nada menos que de Giorgio Moroder. Bueno. ¿Sí? Así que bueno, Giorgio Moroder, entonces, como dijimos recién, fue encargado para musicalizar esta nueva versión de Metrópolis. Lo invitó a Freddie Mercury y a otros artistas. El significado de la letra, bueno, la letra, en este caso hecha obviamente por Freddie Mercury, sí, explora una faceta sombría y realista del amor. Bueno, como todas las letras de Freddie Mercury, claro, presentando el amor como una fuerza que no da soluciones, sino que mata y deja cicatrices. Ah, oh, bueno. Bueno, la verdad que muy, muy desacertado no está. Sí, ¿no? Así que, bueno, esta es más o menos la idea original de esta canción, Love Kills, que, bueno, fue en la original, esta que estamos escuchando, sí, fue producida por Moroder y Mac, ¿no? Y, bueno, cuenta con sintetizadores, potencias, baterías, claro, electrónicas, claro, y las voces, no sé si es la palabra, pero amplificadas o ampliadas de Freddie Mercury, sí, ¿no? Así que, como decíamos antes, aunque esta canción se firma como Freddie Mercury como solista, también participaron ahí casi todos los Queen, los músicos de Queen. Bueno, uh-huh, perfecto. Así es. Y esto fue en el año 83-84 que se grabó esta canción, sí, pero casi 20 años después, casi 30 años después, en el 2012-2013 también, ahí es donde se comienza a hacer la versión balada, ¿eh? Ah, mira. Para este disco del año 2014. Ahí sí, los Queen, Brian May y Roger Taylor, sí, revisan cintas originales para el álbum, precisamente Queen Forever, para sacar a ver qué era lo que tenían guardado por ahí. Y se encuentran con esta versión, y bueno, le eliminan la batería electrónica, sí, y los sintetizadores de George Moroder. Mirá. Y así que reemplazan todo esto con guitarras acústicas, sí, y nuevas líneas, nuevas bases de bajo y batería, enfocándose ya más en la parte melancólica de la voz de Freddie Mercury. Y salió esta, tanto una versión como la balada, son espectaculares las dos. Sí, claro. ¿No? Yo sinceramente no sé con cuál quedarme, ¿con cuál quedarse? La versión balada, sí, sí. La versión balada es espectacular, sí. Si hubiese salido en los años 80, seguramente hubiese sido un clásico lento, ah, sí, de los 80. Seguro. Así que, bueno, ya le vamos bajando el telón a esta vuelta más de 10 de abril, sí, con la versión balada, bueno, de Love Kills, que se conoció, sí, en el año 2014. Exacto. Desde el disco Queen Forever. Muy bien. Así que nada más, nos volvemos a encontrar el Día del Trabajador. Exactamente, el 1 de mayo. Ajá. Sí, señor. Bueno, les adelanto, ya tenemos más o menos armado. ¿Cómo? ¿Ya sí tiene armado? A ver, adelante, adelante. Sí. Un adelantado en el tiempo, porque las iniciales son APP. APT. No, APP. Una A-P-T, palabra que hoy se PP, APP. Hoy sí, yeah, se usa A-P-P tanto app de aquí, app de allá. Qué lindo. Bueno, vamos a estar celebrando 50 años del primer disco de Alan Parsons Project. Bueno, bien, grosso. Así, 50 años, el 1 de mayo del 76 salió el primer disco de Alan Parsons. Muy bien, perfecto, don George. Pero bueno, ahora cerramos con esta balada de Queen, Love Kills. Muy bien, lo esperamos un instante, ¿eh? Muy bien, cómo no. Gracias. Ahí estamos. Hasta luego. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living bastard, ruining your heart like stay for a lifetime. Won't let you go, cause love won't leave you alone. Love don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills. Open invitation to your heart. Play with your emotions. An open invitation to your heart. Love kills. Love can play with your emotions. Open invitation to your heart. Vamos con Flema, que toca en Portería. Ando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de que sea rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, sí. ¿Cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo lo me gustaría ver. Los manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 y 4 los viernes escuchás Que Sea Rock. No es solo un número, es una declaración de principios. Llegamos a la séptima. Más fuertes, más ruidosos, más ruidosos. Que sea Rock 2026, temporada 7. Muy bien, último tramo de Que Sea Rock, cuando pasan exactamente 45 ya, qué bárbaro, sí. De la hora 23. Y sigue bajando, 14.9 la temperatura. ¿14.9? Sí. Está bravo, está. Bueno, con un poquito de abrigo. Sí, sí, con un poquito de abrigo, va. Y bueno, es el otoño. Sí, sí, es lo bienvenido que bienvenido otoño, gracias por estar. Como por siempre, por favor, en cada último bloque de Que Sea Rock viene lo siguiente. Llegamos al tramo final, tomamos la última recta de la noche y aceleramos a fondo. No la vamos a chocar ahora en Que Sea Rock, Info Rock, efemérides y cartelera. Muy bien, el casi bloque exclusivo de Don George. Sí, algo podemos meter. Yo sí, algún óbito siempre de tengo. De vez en cuando algo metemos, ¿no? Sí, como sí. Uh-huh. George. Igualmente mucho no hay para esta. ¿Cómo para mucho este no hay? Sí, no se ve que. ¿Tan flojos los músicos? Están medio flojos. Bueno. Así que. Pero igual, después usted tiene una información por ahí de lo que va a pasar mañana en Avellaneda, ¿no? Sí. Ah, sí, mañana no, el domingo, sí. El domingo. Ah, el domingo es. Sí, le agradecemos el dato al señor Hernán Carlos. Sí. Que le mandamos un saludo grande. Saludo, saludo. Sí. Bueno, lo decimos ahora entonces, festejando los 174 ya. Sí. 174 años de Avellaneda. Avellaneda, claro. Fue el 7 de abril. Uh-huh. El martes, claro. Sí, no hubo clases. Me claro. Sonaba 7 de abril, digo, 7 de abril, 7 de abril, 7 de abril, ¿quién cumple años hoy? Era Avellaneda, claro, ahí está. Así que, bueno, entonces esto es el domingo, ahí en el estacionamiento. La estación. ¿De dónde? En la estación. La estación, exacto. Mira, ahí, la vieja estación, enfrente de casi del shopping. Claro. Claro, en diagonal al shopping, más casi frente a la municipalidad. Exacto. ¿No? Sí, exactamente. Exacto. Ahí está. ¿Cómo conoce? Un espectáculo donde, bueno, van a estar tocando de tributo a Los Redondos. Y sí. son creo que son tres bandas tributo a Los Redondos que se fusionan y van a hacer un concierto sinfónico. Ajá, bien. Con tema de Los Redondos. Va a estar bueno, entonces. Sí, obviamente. Va a estar bueno. Bueno, muy bien, esto entonces el sábado por ahí por domingo. Avellaneda. El domingo. El domingo 12. Por ahí por Avellaneda. Bad information. Y mañana sábado tenemos Árbol, que está celebrando 30 años con la música. ¿30 ya? Árbol. Sí. Y Arbolito, no cerruche, ¿eh? ¿Arbolito fue antes o después? No, después. Después, claro. Sí, era lógico. Bueno, entonces, Árbol está festejando 30 años con la música en el Centro Cultural Conex, en Sarmiento 3131, desde las 8 de la noche. Quien también se presenta mañana en Bebop Club es Gillespie. En el. No. Sí, en el ciclo por el centenario de Miles Davis. Miles Davis. Esto es a las 8. Trompetista. Claro. A las 8 de la noche, hace dos presentaciones, a las 8 de la noche y a las 22:30. Gillespie mañana en el Bob Club en Uriarte 1658. Esto es en Palermo. También tenemos a Los Villanos en el teatro, en el teatrito. En Sarmiento 1452, esto es en la ciudad de Buenos Aires, desde las 7 de la tarde. Y Los Bunkers, esta banda. ¿Los Bunkers? Sí, es una banda de Chile. Ah. La banda, sí, más convocante de Chile, llega por primera vez aquí a la Argentina y se va a estar presentando mañana en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Los Bunkers. Los Bunkers. Así se llaman. Y después para el domingo tengo todo latino, che. Todo latino. Comparan, no, por favor. Sí, comparan a los latinos. Igual. Vienen Laura Pausini, Ricky Martin, César Banana Pueyrredón, Los Mirlos. Ricky Martin. Todo eso. Los Mirlos. Sí. Los Mirlos eran lo que yo conocía a los 70. La danza de los Mirlos. Los Mirlos de Perú. Sí. Los Mirlos de Perú. Pero por qué eso, los nietos vienen. Sí, los Mirlitos. Los Mirlitos, bueno, claro. Pues yo en esa época eran los Mirlos, los Iracundos, Grupo Pomada, Sabú, uh-huh. Toda esa camada. Sabú. Sí. Vamos a ver. Bárbara así y Dick. Quique Villanueva. Pero Quique Villanueva. Qué grande, grande. Sí. Exponente. Así. Dani Cabuche. Así que lo mejor para el domingo. Ir a ¿esto de los Mirlos? Claro, la danza de los Mirlos. Ah. Yeah. Que se va el cartero, que se va el caimán, que se va el caimán, que se va el caimán. Ah, los de enfrente se van a quejar de esa música. Saludos a Miguelito Martínez. Sí, salud. ¿Cómo suena ese bajo? Qué grande, ¿eh? Estos también tienen como de coso, me llama. ¿Qué? El que tiene un arma. ¿Cómo que coso? La guitarra que puede ser un arma. ¿Quién es? Juan, ay, no me sale el nombre. El que usa la. Ah, el de Damas Gratis. El de ese, no me sale el nombre. Pablo Lescano. Ese. Exacto. Agarraba la mano. Sí. Excelente. Quedate, sí, yo. Adelante ustedes. Bueno, yo tengo acá un bastante sóbito. Oh. Trato de resumirlo. Sí, resumo, porque no hay, sí, tiempo. Ross Friedman, mejor conocido como Ross DeVos. ¿Quién es? Reconocida figura de la radio estadounidense. Guitarrista que fue parte de la época dorada del grupo Manowar. Bueno. Manowar, gran banda. Y bueno, te estoy diciendo, viste que era conocido. Sí. Después otro que falleció fue Shinichiro Sato. ¿Quién? Shinichiro Sato. ¿Shinichiro Sato? Baterista del grupo The Pillows. Exactamente, Shinichiro Sato era un baterista. Sí, la trabajo en la banda She-Rock The Pillows. Sí, banda japonesa. No, viste que la otra vez pasamos temas de bandas japonesas y sí. no estaba mal. No. ¿Viste? No me creías. Bueno. Después murió Mary Beth Hurt, aclamada actriz de la película La Edad de la Inocencia. Bueno, respecto al artista. Bueno, si viste la película te vas a acordar. Y si no la viste, no recuerdo. Bueno, recordalo. Después falleció María del Carmen Roqueta. ¿Rosqueta? Roqueta. Roqueta. La jueza que había condenado a Jorge Rafael Videla a los 50 años de prisión. Sí. La jueza, uh-huh. Cuando fue el juicio de la Junta. Un aplauso para la jueza. Gracias. Muy bien. Después falleció también Viruté Galdicas, la madre de los orangutanes y última leyenda de las trímates. El orangután. Y la orangutana, el orangután. Che, respeto a fallecido. Por favor. No respetas a nadie vos acá, la verdad, una cosa es loco tuyo. Bueno, después falleció el director Carlos Orgambide. ¿Quién? ¿Cómo? Orgambide. Se me dio vuelta las letras. ¿Vos? Sí, a los 95 años. El popular figura de la música clave Claro, ¿qué? Por favor. Estoy medio disléxico a esta hora. Figura clave de la música popular. Dije todo al revés. Luis, che, respeto al artista. Sí. Luis Lucho González. Músico peruano, reconocido con el reconocido trío Vitale Baraj González. ¿Te acordás? Sí. Pero eso todo de la semana pasada, Colma, me parece. Sí, pero está medio atrasado con los muertos. Pero yo no lo dije. Bueno, pero pasó ya. Bueno, pero. Ya está frío. Sí, pero respeto al artista igual. Viejo, de Christopher North, miembro y fundador tecladista del grupo Ambrosia. ¿Ambrosia? Sí, yo ando con una Ambrosia, no sabes. Bueno, che, respeto al artista, es una cosa de lo que ustedes. Y después el último, a ver si lo tengo por acá. Bueno, uno actual, por lo menos. A ver, esta. Esta tengo para. A ver. Dee Freeman. Actriz estadounidense que participó en las series Dexter y NCIS Los Ángeles. Bueno, y si tengo otra acá, si encuentro, lo digo. Listo. Dale. Bien. Rápidamente, reeditan en vinilo remasterizado Un Bayón para el Ojo Idiota, el tercer álbum de Los Redondos. El próximo 14 de abril llegará a las disquerías la reedición del vinilo de 180 gramos del tercer disco de estudio de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Un Bayón para el Ojo Idiota, editado originalmente en el año 1988. El vinilo, que fue remasterizado por Hernán Bazano y aprobado por los representantes de la banda, tendrá un valor oficial de, anoten, 55.000 pesos. Un Bayón para el Ojo Idiota se suma así a las reediciones en vinilo de los dos primeros discos de la banda, Gulp del 85 y Octubre del 86, que volvieron a las disquerías en noviembre del 2024, y cumple con la promesa de devolver la discografía de la banda en este formato en su orden de aparición. Así que bueno, para los fanáticos, los vinilos suenan como la hostia. Vos te puedes comprar. No tengo bandeja. Y se consigue. Bueno, hoy ahora estoy viendo el tema de Femeri, de que esta me apareció hace un ratito. Femeri. 10 de abril, día del sodero. ¿Del sodero? Sí. Bueno, saludo a los soderos. Sí. Los trabajadores que distribuyen soda en sifones. Sí, no, obviamente. ¿Qué va a ser? Si puede ser sifonero. En tonelio va a ser. Bueno, una cosa de loco. Se eligió esta fecha debido a la creación de FATAGA, que es el gremio que agrupa a los trabajadores del sector. Y recordemos que la novela El Sodero de mi Vida. El Sodero de mi Vida. Señora, llegó el sodero. Wow. Protagonizado por Andrea del Boca. Claro, Andrea del Boca estaba. Y Daddy Brieva. Ah, mira. Entre otros artistas. Sí, sí. Bueno. George. Sí, cuando Andrea del Boca trabajaba. Sí. Bueno. Vamos. ¿Quiere un traguito? Esta semana llega Roxette aquí a la Argentina. El jueves 16 se presenta en el Movistar Arena en Humboldt 450. Las entradas para ver a Roxette desde 75.000 pesos. También tenemos el viernes que viene a Giros en La Plata. ¿Qué, tributo a Fito? Es una banda platense, no especifica eso. Ah, mirá. Pero sí, yo también pensé, fue lo primero que se me cruzó. Digo, banda tributo a... Me parece que la habíamos hecho nosotros. Capaz que nada que ver, En los primeros. Sí, puede ser. Habría que chequear. Sí, sí. Sí. Me parece, bueno, sí. Es una banda platense que se presenta en Ciudad de Gatos en 17 y 71. El próximo local viernes, de Colma, 17 de abril. Así es. Y Las Pastillas del Abuelo tocan el sábado próximo, el sábado 18, en el Estadio de Ferrocarril Oeste, en Avenida Avellaneda, 1420, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para ver a Las Pastillas. De entradas desde 50.000 pesos. Mirá. Nada más ni nada menos. Sí. Bueno. Y ya entramos en mayo. Entramos en mayo. El domingo 10 de mayo. Tenemos a Korn. ¿Korn? Hay varios Korn, pero esto es Korn, K K-O-R-N. Sí, están los Korn, cornetas. La clásica. Llega Korn aquí a la Argentina el domingo 10 de mayo. Se va a estar presentando en el Parque Sarmiento. En la avenida sí, Ricardo Balbín, 4750. Y las entradas, acá sí hay que sacar un buen billete. Desde 115 mil pesos. ¿Mm? Sí. Bueno. Y también tenemos a Robert Plant, que llega aquí a un traguito. Sí. Robert Plant viene también a la Argentina, todo en mayo, domingo 10, 14 y 16 de mayo. Se presenta en el Teatro Gran Rex. La tía. Acá en el Teatro La tía abuela. 140 mil pesos. No, respeto a la artista. Por favor. Que no tiene respeto a nosotros. Tengo algo más barato por casi la mitad de precio, 74.750 pesos, también en el Teatro Gran Rex. El 12 de mayo llega Air Supply. ¿No? Air Supply. Air Supply. Sí, Air Supply. Claro, sí. No, por favor. Y después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos al Cuarteto de Nos el 28 de mayo en el Movistar Arena. Sí. Y también empieza con su derrotero de Movistares Arenas el lunes 11 de mayo. R.A. El guatemalteco. No, por favor. Señora, no le quita años a su vida. ¡No! Ya tiene la señora de las 80, de las 8 décadas ya. ¡No! Sí, ya, alguna ya. Y no es la historia del taxi, ya es la historia del Uber. Sí, más o menos. Por favor. Y sí, ya la señora de, a la que le escribió ya deben estar tocando el arpa. Claro, exacto. Bueno. Bueno, muy bien, cerramos la agenda. Muy bien, lo último de mi parte, cortito. Sí, ya sabemos. Si yo les cuento, un clásico rockero, interpretado por una banda mendocina, ha alcanzado un hito histórico. Superó los 1.000 millones de reproducciones en Spotify. No. ¿De qué hablo? De los Enanitos Verdes. Exactamente. ¿Y qué tema? Marciano Cantero. Lamento. ¿Qué tema, pelotudo? La muralla. Lamento Boliviano. Lamento Boliviano, exactamente, ahí está. El tema incluido originalmente en el álbum Big Bang del 94 acumula actualmente más de 1.006 millones de streamings en la popular plataforma. Obviamente acá dice superando, escuche, ampliamente a otros hits como La Muralla Verde, 629 millones de reproducciones. No. Bueno, este era, ¿no? En una desolación, soy como un lamento, lamento. Recordado Marciano Cantero. Está tocando el arpa. Sí, hace rato. Sí. Y capaz que suba. Había una radio que lo habían prohibido. ¿Por qué? Sí, decía, no, esta canción no se pasa. Porque era como discriminatoria, claro. Un lamento boliviano. Claro. No, me suena a chiste. No. Bueno, ah, bueno, posta, Y en FM Sarandí no lo habían prohibido. Epa. Ah, qué van a pasar esa canción. Ah, tenés razón. Ah, ¿viste? Sí. Y nadie buenas tardes. No, eso no se pasa. La gran directiva. Ah, mirá vos. Mamá. Sí, no me acuerdo quién había sido, pero le habían dicho, no, eso no se pasa. Algo así era. Bueno, gracias, un ladito verde. Sí. Muy bien, listo. Gracias, muchacho, por la música. ¿Estamos con todo? Sí, querido. ¿Don George, le quedó algo pendiente? No, ya cerramos la agenda. Muy bien, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia de Aporto. Un beso, Claudio, que nos vino a visitar. Sí, hoy nos vino a saludar, se está muriendo, George. ¿Quiere agua? No tengo. En la operación técnica y puesta en el aire, hoy estuvo muy bien. On fire. Hay que reconocerlo. La semana pasada, ausente con aviso. Por el señor operador robo antes de amianto. 25 años de rango. En la supervisión técnica, Damián el Zorro Príncipe Encantador, Edinson Cavani, Cristian Sancho, Caballo de Polo, Rosca Floja, Paolo el Roquero, Tortuga Asustada, Mamá Cuando Nos Vamos, sí, Gaucho Malo y algún otro más que se me está yendo. Spadea. Yo sé que nos quiere, porque si no. Perro de terraza también le decía. Ah, mira, ¿cómo es esa? Después le cuento. Retrato de la abuela. Ah, sí. Siempre en la cómoda. Ah, bueno. Muy bien, tendremos la próxima semana, el próximo viernes, en la sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos Desvedia. Saludos, don Carlos. Saludos. Bien, don Carlos. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente en una vuelta más el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien, muy bien. La próxima semana tenemos una nueva edición de Escuela de Rock con el profe Juan Carlos Cardoso. Saludos a Juanca, Saludos. Y más adelante vendrá una nueva edición de Una para Ver. La última, supuestamente, como soltera. ¿Ya la última? No, creo que no. ¿No? Faltaría esta, la que viene, y una más. Bueno, la señorita Romita Veraldi. Exacto. Apoyo logístico, edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por estar ahí, por escuchar, por aguantar a que sea Rock. Sí. Y a mí. Sí, a vos más que nada. Sí. Para que sea Rock, viene después. Sí. Muy lejos. Principalmente a mí. Artística Voz en Off y Edición. El Shitter Armaster Edition. Saluda al City y a su Baticueva, que está hoy con los parlantes en fire. Ahora se calmaron. Bueno, menos mal. Todos bajo la atenta mirada de los viejitos que las producciones. Y te hicimos compañía en la conducción desde Lugano en su Baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Ahí está. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del no vidrio, el señor Roberto Carlos, osito ilustrativo, Winnie-Pooh, Panda, Pete y Hormiguero. Gracias, querido. Gracias a vos, querido. Bueno, nada más por hoy. Hoy estuvo el señor Lautaro Danilo, pero no participó. Estuvo de niñero con su hermana. No sé qué le pasa. Ahora está con ese teléfono. Y sí, bueno, loco. Viste cómo es esta generación de cristal. No, un besito, vamos. Mejeta. Vamos escuchando al flaco Sky, Sky junto a los Fakires. Sí. Haciendo tal vez mañana esté lindo, veremos. Sí, por supuesto. Sí, bueno. Chao, nos vemos el próximo viernes. Chao, George. Chao, hasta el viernes que viene. Chao, chao, nos vemos. Chao. Siempre está buscando.